el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 y esta noche toca hablar de novedades porque vamos a adelantar nuestras primeras impresiones de reciente Mafia 3 y también nos iremos a hacer a combatir una vez más a la Legión Ardiente con las primeras impresiones de World of Warcraft Legión. Y en la segunda parte del programa toca debate, porque tenemos que retomar la tertulia que no pudimos hacer la semana pasada. Hablaremos de nuestras expectativas con Resident Evil 2 Remake y con el inminente Resident Evil 3. 7. Ya molaría que fuera de 3 otra vez, Oscar. A mí no. Remake de 3. A Viz no, que es odio, un hitter de 3. No lo odia, no. Señor Oscar, no sea, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas y acatarradas noches. Pues sí. Vamos a retomar el debate que para mí es lo único interesante del programa. Por cierto, el usuario Camarus me ha pasado una serie de claves para la beta de Call of Duty, del Call of Duty nuevo. Así que si alguien quiere alguna, que se pase por el foro y la pida. Así de fácil, nada de sorteo. Si la queréis, a tope. Os la doy. A tope. Gracias a Camarus. Pues muchas gracias, Camarus, y ya sabéis, dadle caña. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Como siempre, os traigo la actualidad. Esta semana, bueno, hemos tenido algunos anuncios interesantes. Y hoy vamos a hablar de World of Warcraft. World of Warcraft, un juego que no, del que no se habla mucho aquí en el Complejo Lambda y que también trae novedades. Y bueno, también estoy deseando escuchar la opinión de David sobre lo que lleva de Mafia 3, porque es un juego que, la verdad, me llamaba un poco, pero la experiencia del 2 me echó para atrás con este juego. Entonces quiero saber más. Lo veremos en todo caso. Hoy con nosotros no va a estar Gaspar, porque, bueno, ha tenido que trabajar, no podía venir. Está pero haciendo su sección. Tenemos, por supuesto, también al mono cazoide, que nos va a acompañar desde el programa de hoy. Está un poco enfadado hoy. El otro día siempre se enfada. No ha venido más veces que Gaspar al programa. No le digo mucha caña, pero a los mandos de sonido tenemos al señor David. Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a hablar de Mafia 3. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de prototipo, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. aquí estamos preparados para un nuevo programa. No sin antes repasar la encuesta, Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, día en el que os hablábamos de Resident Evil Revelation 2, y os preguntábamos, una encuesta un poco troll, ¿cuál es el mejor Resident Evil? Y teníamos una lista muy variada de títulos, como Resident Evil Operation Raccoon City, Resident Evil Umbrella Corps, Resident Evil Gaiden, Resident Evil Gun Survivor y el monocazoide dice Resident Evil 2. Y bueno, en último lugar, con 0 votos, tenemos el Resident Evil Operation Raccoon City y el Resident Evil Gun Survivor 2. Juegos empatados en la mierda, que nadie los votó. En siguiente lugar, tercer lugar, 15% de los votos, tenemos Resident Evil Gaiden. En segundo lugar, con un 23% de los votos, el Resident Evil Umbrella Corps. Y en primer lugar, con un 62% de los votos, el monocazoide dice Resident Evil 2. Y bueno, a ver, esto yo creo que... aquí cuando Oscar hizo esta encuesta, yo creo que lo hizo de manera intencionada. Poner el único juego guay de la lista al monocazoide. Porque Oscar quiere que el monocazoide triunfe, ¿verdad, Oscar? Efectivamente. Estás compinchado con el mono. Puto mono, tío. No es casualidad que meta el mono y Resident Evil 2 en la misma tal, ¿eh? Yo creo que lo hace más bien por el juego que por el mono. Hombre, claro. Porque pero Oscar es así, las dos cosas. Es un egoísta. Pero en todo caso, oye, una pregunta. ¿El monocazoide es nintendero? No lo sé, pero es amigo de Oscar, tío. ¿Y será amigo de Donkey Kong? ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿De Donkey Kong? Son colegas. ¿Y Donkey de Reggie? Kong y el monocazoide son colegas. Y Reggie también, porque bueno, hablan el mismo idioma, entonces no hay problema. Bueno, pues eso. Esta es la encuesta de esta semana. Y, bueno, de la semana pasada. Y esta semana os preguntamos, ¿qué opináis del Mafia 3? Es una encuesta que está escribiendo Oscar ahora. Enseguidita podréis votar, pero os voy a leer las respuestas, ¿vale? Tenemos 4 respuestas. La primera es... bueno, tenemos más de 4. La primera es, está muy bien el Mafia 3. Está muy bien esto de los juegos. La respuesta más currada. La segunda es una mierda. La tercera es un nido de bugs. Y la cuarta... el monocazoide me ha dicho que ha salido demasiado pronto. Monocazoide, la voz de la razón, en este caso. La voz monesca de monocazoide. Aunque a veces se enfada, pues él ofrece la voz de la razón. Y bueno, queremos que votéis, queremos saber qué opináis de este... es... efectivamente, el monocazoide... cállate, mono. Pero mira, palabra que dice... joder... verdad, es que estoy muy de acuerdo con verdad él. Es como puños, tío. Verdad es como puños. Como bananas. Me tomaría unas cervezas con él. Yo no. La verdad. Por cierto, quería matizar lo de las claves que son para PlayStation 4, ¿vale? Que antes se me olvidó comentarlo. Y tengo que darle la mala noticia a alguien del foro que preguntó si era de PC. Qué putada. Y son para PlayStation 4. Y ya. Bueno, pues es esto. Lo dicho, votad en la encuesta y la semana que viene daremos los resultados. Resultados que ya veremos si son monescos o son humanos. Y la semana que viene, amigos y amigas de Complejo Aranda, va a ser un día muy particular. Va a ser un día particular porque, bueno, como sabéis, llevamos ya unas cuantas temporadas en antena, unos cuantos años. Este año que entra, el año que entra, vamos a cumplir 9 años ya. 9. Pero hay una cifra, una cifra a la que hemos llegado, una cifra simbólica, a la que llegaremos el próximo viernes, que es la de 300 programas. Y la verdad es que, pues, ya sabéis que nosotros tampoco somos ahí de tirar la casa por la ventana ni nada de eso, y hacer cosas súper extravagantes ni nada por el estilo. Pero sí que nos gustaría dedicar un pequeño espacio del programa, una parte del programa, a un contenido un poco más especial, ¿no? Por supuesto, traemos actualidad y soy Cinosol, pero nos gustaría dedicar parte del programa a que vosotros podéis preguntarnos lo que queráis, podáis comunicaros aquí en el Complejo de Aranda, bueno, pero, para celebrar este programa número 300. Pero preguntándonos cosas sobre videojuegos, claro, o incluso podéis preguntarnos sobre gustos personales, películas, cómics, lo que queráis. Pero no os preguntéis cuántas veces cagamos al día ni cosas así, porque no, no os lo vamos a contestar, ¿vale? Pero no se pueden hacer cosas extravagantes. Yo quería traer enanos con bandejas de plata y cocaína. Hostia, pues esa, la pregunta esa de cuántas veces cagas al día da para, yo da ahí, pa tema, ¿eh? Yo ahí podía sorprender. Joder, sí, y yo también. Sí, ¿eh? No, yo creo que ahí puede sorprender. La ahí, coprofagia es una apasionante. Sin duda. En todo caso, lo que sí que os invitamos es a que nos hagáis llegar vuestras cuestiones, ya sea en directo. Ya sabéis, el próximo viernes, que es día 17, sino que, ¿día 17? ¿Qué día es el próximo viernes? ¿Qué día es? No sé. 21, me parece. Es 21, sí, 21. Sí. Pues el viernes día 21 llevaremos a cabo en directo a partir de las 10 o 10 y pico, hora española, llevaremos a cabo este programa. Y como os digo, nos gustaría recibir pues feedback por vuestra parte, que podáis comunicaros con nosotros, que nos mandéis audios si queréis, podéis mandarlos a varias direcciones, a bonoman@complejolanda.com o a contacto@complejolanda.com. En definitiva, que participéis en ese programa tan especial, porque para nosotros va a ser una auténtica fiesta, la fiesta de los 300 programas, 300 programas junto a vosotros, y ese programa, David, sí, es más duro y más brutal que la película 300. ¿Tú qué opinas? 300 no me gustó, me parece una mala película. Sería un tema para comentar en el próximo programa. Pero si va a ser un programa único, Víctor, solo habrá programa 300, solo es y ninguno más. Y no os acostumbréis al rollo este de las preguntas, porque eso... Hasta dentro de 100 programas más. Hasta 400, olvidaos. O sea, igual estamos muertos, claro. O igual estamos muertos, claro, nunca se sabe. Eso puede pasar también, ¿no? Igual nos come monocazoide. O... Yo creo que deberíamos dedicar una sección de programa de la semana que viene a explicar un poquito el background del monocazoide, qué comida le gusta, todas estas cosas. Bueno, verdad, sí. Todo porque, se puede terciar. Porque la verdad, terciar. Yo la semana pasada tuve una conversación bastante extensa con él y descubrí una persona bueno, monesca. No, pero es una persona monesca, le gusta que le llamen persona. Bastante interesante. Por eso lleva gafas de pasta, ¿sabes? Porque es una persona que piensa más allá del día a día. Lo más importante, Jorge, es la gran incógnita. Sí. ¿Cuál es el origen del monocazoide? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su tierra natal? Lo creo Oscar, como a mí. ¿No? No, pero es verdad, a ti te creo Oscar. No quiere decir que sea mi padre. Entonces, el programa de la semana que viene vamos a hablar del lore del complejo Landa, ¿no? Exacto. ¡Oh, el lore! Ojito que... Que hay muchos valores de Complejo Landa, sí, sí. Y mensajes ocultos y cosas que sorprenderían. Habría que invitar a alguien experto en el Complejo Landa, si no esto va a quedar muy cómodo. Yo voy a contar una curiosidad sobre el programa de Skyrim, que solo una persona averiguó. Que dice, no lo sabéis ni siquiera vosotros. Solo una persona averiguó y lo contaré en primicia en el programa número 300. El programa de Skyrim, cuando necesitamos Skyrim. Sí. Hace ya un huevo de tiempo. De verdad, David. Es un secreto que no sabéis vosotros. ¿Por qué no cuentas eso? ¿Por qué no ocultas cosas? Lo sabréis. Voy a mutear, que esto no puede escuchar la gente. Lo sabréis de 300, ¿vale? Lo sabréis de 300. Bueno, en todo caso vamos a correr un pequeño velo y nos vamos ya con la actualidad. Música de Honge. Bueno, vamos a empezar la sección de noticias de esta semana hablando de un juego que la verdad es que le tengo ganas, porque viene de Obsidian y no es otro que Tyranny, porque ya tiene fecha de lanzamiento. Este juego, que se anunció este mismo año, se anunció hace unos meses, pues llega bastante más pronto de lo esperado, vamos. O sea, realmente no te esperas que un juego de este tipo, un RPG, que se supone que es un juego de muchas horas y tal, te lo vayan a sacar en unos meses y casi sin previo aviso. O sea, de repente dijeron, mira, el mes que viene sale. Y ya está, ¿no? Este juego lo está desarrollando Obsidian y lo distribuye Paradox. Paradox Entertainment, que es pues una distribuidora bastante famosa del norte de Europa. Este juego nos pone en la piel de un general de un ejército, se supone que de los malos, somos los malos, ¿no? Que han conseguido ganar y dominado el mundo y que ahora en la posguerra pues tiene que someter a la gente y tal. ¿Qué pasa? Que nosotros como general pues podremos decidir qué camino tomamos y si estamos de acuerdo con lo que hace nuestro ejército. Me pareció una premisa bastante original, pero claro, ya os digo, esto que os comento, cogedlo con pinzas porque tampoco han dado muchos detalles del juego, entonces a lo mejor el resultado final es diferente en la historia, ¿no? Bueno, pues este juego saldrá el 10 de noviembre y será compatible con PC, Mac y Linux. Mea culpa, aún no he empezado pilas. Bueno, de hecho ni siquiera lo tengo aún. Es una compra que tengo pendiente ahí. Segundo, me gusta mucho esta premisa de ser un, bueno, villano. Sí, un villano, de cierto modo. Pero conociendo a Obsidian, supongo que habrá matices, por supuesto. Hombre, claro. Podrás ser un cabronazo con puntas o podrás partir una postura de ser malo, pero poder hacer actos, vamos a decir, más o menos bondadosos. Seguro que la capacidad de elegir estará ahí. No, lo más probable es que incluso puedas dejar el camino del mal. Sí, puedas revelar. Caótico neutral, que está muy de moda. De hecho, la clasificación de Game of Thrones. De hecho, yo no sé si sería capaz de jugar de malo en un juego. Siempre me queda un algo, no sé, no soy capaz de tomar decisiones malvadas. Somos buenas personas, por eso Oscar siempre es malísimo. Ostras, pues hay algún juego que no te queda otra. Sí. Y justo antes estaba hablando, cierto, con David Dell, sí, que me lo acabé ayer otra vez y es en Spec Ops The Line. Bueno, pero hay explicación para eso. Sí, no, a ver. Hay decisiones que tienes varias opciones y a veces ninguna es la acertada o la correcta. Yo estaba dándole caña ahí al Pillars y la verdad es que el juego está bastante bien. Lo que pasa es que lo tuve que dejar parado porque lleva mucho tiempo y tengo poco tiempo para jugar, pero la verdad es que me estaba dando buenas impresiones. Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Tú no crees que a lo mejor este Tyranny tendrá relación con Pillars de algún tipo? Ahí no lo sé. No sé si tendrá que ver. Estaría bien que fuera dentro del mismo universo porque sí sorpresa, enriquecen sí. El tema, pero bueno, claro, tendría que jugar más al Pillars para saber eso. Porque bueno, si de algo del trasfondo del Pillars vas leyendo, porque te encuentras libros y si quieres los lees, y si no, no. Es como en Neverwinter Nights o Baldur's Gate, que te encontrabas el libro físico, lo metías en tu inventario y podías leerlo. Y si lo leías, pues te venía información. ¿Qué pasa? Que había veces que era... Claro, tener libros en el inventario es un rollo. Entonces los tirabas luego o los guardabas en el banco, cosas así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues como digo, habría que leer sobre el trasfondo, pero quién sabe, a lo mejor sí que tiene algo que ver y ojalá. Bueno, no sé, es un juego que espero. Probablemente no lo compre de salida porque tengo que acabar el Pillars y las expansiones, que tiene dos expansiones. Yo también tengo que acabar el Pillars, pero seguramente lo pillé de salida. Va. Estos juegos hay que pillarlos. Porque si no. Ver, tú si lo quieres pillar. Viste, yo no tengo problema, ¿eh? Yo voy a Steam y me lo bajo. Sí, claro. Steam. Eso si lo quieres. Yo quiero. Mira además la el caja. Pilars, el Pillars la caja es muy bonita, ¿eh? No me quedo sin él. Completa. Yo no me quedo sin él. Ojo. Pero mira la cajita, qué bonita la es. La ilustración de la portada es muy bonita. Muy bonita, es así un dibujo. Esta es la con tonos naranjas y azules. Commander Edition, creo que hay otra. Pero bueno, en cualquier caso, yo qué sé. Yo como lo cojo en digital, pues lo puedo coger cuando quiera, ¿no? Yo el Pillars lo cogí en una oferta y me salió muy bien. A 14 pavos o así. Entonces, bueno. Cada uno que lo coja cuando pueda, pero en cualquier caso, si lo hace Obsidian este juego, seguramente sea un juego muy bueno. Así que tenedlo en cuenta. Y vamos a hablar, aprovechando el programa de hoy, de World of Warcraft, porque al parecer el director de este juego, el director, digamos, de la franquicia, está trabajando un nuevo proyecto para Blizzard, un nuevo proyecto ajeno a World of Warcraft. Tom Chilton, que es este hombre, el director del juego, ha confirmado que está trabajando en un nuevo juego para la compañía, y lo ha hecho a través de un comunicado, pues en el que daba las gracias al equipo de World of Warcraft por estos más de 10 años trabajando juntos. Joder, qué pasada. Más de 10 años currando ahí, siendo el jefe, jefazo. Y bueno, no ha dado detalles concretos sobre a qué se va a dedicar, qué juego va a hacer, pero ya hay rumores de que, gracias a su experiencia en World of Warcraft, pues quién sabe, a lo mejor podría estar preparando un nuevo MMO. ¿Quién sabe? Titan. En cualquier caso, a partir de ahora, el director del juego de World of Warcraft será Ion Hasikostas, que es el director adjunto que tenía en las anteriores entregas. Y bueno, a ver qué tal lo hace. Realmente en Blizzard, como son todos los putos amos, todos son buenos, pues da igual quién dirija los juegos porque van a ser la hostia, siempre. Entonces, pues mucha suerte a Tom Chilton y esperemos que su juego, pues lo veamos cuanto antes y sea un éxito. Hablando de Blizzard, si queréis podemos hacer una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¿Qué creéis que será lo siguiente que saque Blizzard? World of Starcraft. Warcraft 3. Warcraft 4. Warcraft 4, oh, perdón. Warcraft 4. Yo directamente, si sacan un anuncio con Warcraft 4, yo me cago encima. Pues, probablemente. Pues yo voy a decir. Mira, me cagaría. Y eso cuenta como luego, día natural de cagar. Luego me limpiaría y me iría. Cuenta como una de las varias veces, claro, al día que puedes cagar. O es una cagada extraordinaria, que solo sale. Me podría ser extraordinaria. Depende de. Pase lo que pase, me cagaría. Luego me limpiaría y después de limpiarme, iría, no sé, a reservar el juego o algo así. O lo que ¿Te sea. ¿Te imaginas que se presente en el E3 y te cagues aquí? Pues la verdad es que limpias, Pero sería muy violento cagarme en directo. ¿Sabéis lo que va a ser? Porque tengo fuentes en Blizzard. Y yo ya sé. Tienes fuentes. Son tus fuentes de Nintendo también. Y sale el agua templada, fría. fría, que estamos casi en invierno. Nueva expansión de Diablo 3. Entonces ya pueden meter por el lógico. Joder, tío, eres un puto talibán. Aparte, a ver, vamos a ver. Es que yo te digo una cosa. Hemos sacado el tema de Warcraft 4, ¿sabes? Y entonces para mí todo lo que baje de ahí, en este momento, en este punto álgido, es puta mierda en este momento. Por suerte, ¿no? A mí Warcraft me la claro, come. Si empezáramos a hablar de Diablo 3 expansión, diría, hostia, tal. Pero empezamos con Warcraft, empezamos ya con el Thor. Entonces si bajas de ahí, tío, es como el desempalme. Pues siento deciros que vuestro WoW destrozó a Warcraft, Sí, no. Lo relegó al olvido. No, pero bueno, al olvido no. Pero sí. Que gracias a WoW, Warcraft está siempre en boca de todos. Exacto. No, World of Warcraft, no Warcraft. No, bueno, sigue siendo el mismo universo, con ciertas cosas cambiadas, pero... Yo quiero un juego de estrategia como Warcraft 3, con héroes y todo eso. No lo veo así. Con Pokémon. Con Pokémon, joder. Pero sí, yo no sé. Si me dice Blizzard, mira, el juego vale 60. Yo digo, mira, te doy el doble. Pago el doble por este juego. Joder, pues qué tonto. Lo haría, no, pero lo haría. Sería altruista, ¿sabes? Por decir, muy bien, lo habéis hecho bien, chicos. Eso es amor a un videojuego. Por cierto, Oscar, yo estoy contigo. Yo creo que va a ser la siguiente expansión de Diablo. Yo tengo ganas, aparte... Pero es que yo no coincido con vosotros, porque el equipo de Diablo es el equipo de Diablo y ese tío viene del equipo de World of Warcraft. No, yo no me refiero a lo que haga este señor con el equipo al que vaya él, sino en general lo siguiente que hará Blizzard. Yo decía lo que hacía este señor, hombre, ¿no? Pues yo creo que lo siguiente que va a hacer Blizzard son las versiones HD de Warcraft 3 y de Starcraft 1. Porque ya de Warcraft 3 se comentó que iba a haber una revisión. Bueno, pero Starcraft 1, buf. O sea, porque... Hacer una versión HD tienen que trabajar muy duro. A ver, no lo sé, pero de Warcraft 3. Bueno, sí, pero esta gente caga cada joyas, claro. Así que. Warcraft 3 realmente no se puede jugar en HD. Ya. Entonces, pues estaría bien poder jugarlo en HD, la verdad. ¿Y Diablo 2? El puto mejor juego de la historia de Blizzard en HD, que la resolución máxima creo que era 800x600. No, pero es el caso. 1024. Yo te voy a decir una cosa sobre un hipotético Warcraft 4. Dejémoslo ahí, en el aire, ¿no? Realmente, si lo hacen, eso es la puta fiesta de los barcos, las putas y la cocaína para Blizzard. Y os digo por qué. World of Warcraft, se ha escapado a uno de los tochos del proyecto que recuperaron los 10 millones de jugadores. Porque, ojo... Con Legión. Es importante esta noticia porque, ¿os acordáis hace un tiempo que yo, en el programa, en una de las noticias, dije que Blizzard anunció que nunca más iba a dar las cifras exactas de suscriptores? Porque temían, en parte, que eso motivara a más gente a dejarlo o tal. Pues al director, a este tío concretamente, se le escapó lo de los 10 millones. se le escapó con una entrevista. Bueno, sacó la minga porque quería y luego lo desmintieron el tío. Pero eso siempre pasa con cada expansión. Vale. Hay un pico máximo y después vuelve a bajar. Pero que me parece que los 10 millones hace mucho que no se retoman. Pero mucho, varias expansiones. Sí, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que, vale, si Blizzard sacara, pongamos, un Warcraft 4, pues Warcraft seguiría funcionando. O sea, es un juego que tiene muchos usuarios y es rentable, ¿no? El caso es que yo creo que lo que podrían hacer es sacan Warcraft 4 con un arco argumental, porque Warcraft tiene muchísimos arcos argumentales, ¿no? Con un arco argumental, lo ponen ahí ultra tocho, te meten personajes nuevos y tal, y hacen el evento de World of Warcraft. Sí. Y los dos juegos se retroalimentan y explota el universo de Blizzard. Sí, y yo me cagaría dos veces encima. Pero eso tendrían que seguir sacando expansiones para Warcraft 4. Me refiero y con StarCraft 2. Me refiero para un supuesto 4 para seguir retroalimentando. Bueno, ya, pero lo hacen, lo están haciendo con todas sus IPs. Y eso iba yo. Yo creo que después de la decepción que fue Titán, aquel proyecto cancelado de Blizzard, yo creo que esta gente tiene ganas de hacer algo nuevo, ¿eh? No descartéis una nueva Bueno, IP. Pero algo nuevo, Overwatch, en este caso es Overwatch. Nuevo. Bueno, vale, Overwatch, pero algo nuevo, aparte de Overwatch. Algo nuevo me refiero, no un shooter en este caso. Algo nuevo, géneros que le gusta a Blizzard. Profundizar en ellos. Estrategia. Bueno, pero no sería entonces algo nuevo, Víctor. Yo me refiero a alguna IP no conocida. StarCraft 3. Pues no, StarCraft 3 no creo. Un que, Smash Bros, pero con personajes de Blizzard. Plan como el Heroes of the Storm. Es que eso ya está, pero, hecho. Eso ya está hecho. Pero de lucha, me refiero de lucha. StarCraft Ghost, lo he tomado. Hostia, me gustaría mucho esa idea. No creo, no creo. No creo que este tío, concretamente este fulano, lo dediquen a eso. Pero fíjate, ahí viene de equipo de World of Warcraft. Pues joder, Víctor, estás obsesionado con Warcraft. Es que conoce la franquicia. Ya. Lleva más de 10 años en Warcraft, tío. Sabe todo lo que hay que saber de Warcraft. Sí, le dicen, mira, te vamos a pasar a la primera división. Mira, a él le dicen, le preguntan sobre primo segundo de un personaje totalmente minoritario del lore. Y te dice, no, pues ese tío, su historia es que... Es experto en lore de Warcraft. Ese tío es la hostia. Sabe todo lore. Ese tío creó el juego. No, sí te creo, Víctor, te creo. O sea, igual que Oscar te creó a ti... Él creó el juego. Él creó el juego. Pero se anima Oscar, ahí donde lo ves, lo sabe todo de ti. Todo. Sí, lo sabe todo. Y tiene fuentes de Blizzard fiables. Tiene un cuñado en Blizzard. No sé, yo a ver, sé que a Víctor le gustaría Warcraft 4, pero yo creo, Víctor, que no va a ser así. Ya, pero yo quiero creer, ¿sabes? Pero tú quieres creer como Obama y yo creo contigo. Bueno, realmente no. Yo creo que va a ser una expansión de Diablo o algo completamente new. No sé yo. Bueno, pues seguimos con juegos con cierto toque online y vamos a hablar de Star Citizen, porque han mostrado un nuevo gameplay de media hora y han comentado algunas cosillas interesantes. Ha tenido lugar esta semana una convención, en la convención anual de Star Citizen, y como os digo, mostraron ciertas novedades, entre ellas el sistema de creación de planetas procedural, que era interesante saber cómo lo hacían y tal. Pero lo más importante, lo más interesante que enseñaron, fue un gameplay de media hora en el que, bueno, es muy interesante porque se ve primero el espacio, ¿no? Y la cámara empieza a hacer zoom y zoom y zoom y zoom y llega a un planeta. Y todo eso sin tiempo de carga, ¿no? Es todo seguido. Hace el zoom, no hay cortes, no hay nada. Y entonces ves como hay una nave volando en ese planeta. Y esa nave, pues aterriza y un tío sale de ella y saca un coche de la nave, que lleva un coche dentro porque es una nave bastante grande. Es la Constellation, que vale... ¿Cuánto vale la Constellation? ¿1000 pavos? Mucha pasta, sí. Bueno, pues el tío sale de su Constellation, coge su coche y va por ese mundo desértico. Un mundo vivo, ¿no? Porque veías... Era desierto, ¿no? Pero tú veías el cielo y era como estar en la Tierra. Y entonces el tío iba en su coche y iba buscando unas balizas. Unas balizas de unas naves destruidas que estaban allí. Que habían caído desde el espacio hasta ahí. Y entonces ves que coge la primera baliza y luego él sigue. Y está él solo, ¿no? Y sigue y llega a un oasis. Un oasis en mitad del desierto, con sus plantas, con su vegetación, con todo. Y sigue, encuentra otra baliza. Y luego llega un desfiladero. Y aquí es donde salta el script de la quest, ¿no? Porque estaba haciendo una quest el tío. Y le atacan unos muñecos que son como los moradores de las arenas, ¿no? Se los carga. y continúa. Y ves que es variado el mundo, ¿no? Que hay un relieve variado. Y entonces llega a una nave que es como la suya, pero que está destruida desde hace tiempo. Y es como la base de los moradores de las arenas. Es muy Mad Max, ¿no? Tienen todo así. Lo más acojonante es que tú ves de fondo una tormenta de arena, que llevas un rato viéndola. Y dices, va, eso será un decorado y tal. Pero no, cuando llega allí, la tormenta de arena empieza a acercarse. Y el tío se tiene que refugiar, ¿no? Y ves la tormenta y hay rayos en la tormenta. Esa puta hostia, como la de Mad Max. El caso es que se carga a los bichos y de repente sale allí un gusano de arena. Un gusano de arena imponente, como los de Dune. Como la portada de Witcher. Como ese. Bueno, el otro día leí que no era un gusano de arena, era otra cosa. Era un bicho de mierda de Witcher. Bueno, pues, del lore de Witcher. Exacto. Cualquier caso, sale un gusano de arena. Y esto es lo que a mí me dejó picueto. Que, ¿cómo? Picueto. ¿Qué picueto. Coño es eso? Es cuando te quedas pues de esa manera. Y pues de una manera sorprendido y medio pegado. Me la apunto. Vale. Con el culo roto. Me dejó. Pues sí, culo, sí, se podía. El culo decir, roto yo nunca, ¿vale? Pero con el culo torcido, vale, no roto. Culo, bueno, roto, sí. Lo pero mismo. A mí no me dejó con el. Si usan ambas. No, culo torcido, no culo roto. Exacto. No sé qué eras tú los fines de semana. A mí no me dejó con el culo roto torcido. También. Me dejó con el culo. O sea, me dejó picueto, ¿no? Entonces, bueno, me dejó picueto este tema. Y. Que es que sale el gusano de arena y dices, hostia, ¿y qué va a hacer? Se pone a dispararle y evidentemente no hace nada. Y ves cómo se van acercando a medida que se van acercando vehículos terrestres de los otros. Y es cuando salta el gusano, ¿no? Para comerse a uno. Y entonces el tío se queda ahí cagado encima. Y la cámara se va alejando hasta que vuelve a estar en el espacio. Y ese trailer te viene a decir, mira, esto es una de las miles de cosas que pasan en Star Citizen. Evidentemente el juego no puede ser así, porque si es así, yo me cago tres veces. Ya no es las dos veces de Warcraft 4, no, tres. Porque imaginaos, o sea, que haya decenas de planetas, todos ellos con esa cantidad de detalle, y que pasen cosas tan guays, evidentemente no. Evidentemente, yo lo que creo es que habrá 5 o 6 planetas, Jorge, y ya irán metiendo. ¿Sabes a qué me recuerda eso de cantidad de planetas y todo? Puedes visitar cualquiera. No lo digas, no lo digas. No más Sky. Te iba a decir, Jorge, cuando salga Star Citizen allá por el 2026, yo creo que se quedará corto en opciones con los juegos que estarán en ese momento en el mercado. No, para nada. Lo veréis. Saldrá en 2025, porque los, ¿vale? juegos tienden a ser cada vez más breves y ofrecerte un contenido más cerrado. Bueno, depende de qué así, juegos, macho. Porque es muy Oscar, caro. También te juegos. Voy a decir otra cosa. Vamos a ver, si este juego, pongamos, lleva 7 años desarrollarlo, por ejemplo, para que haya un juego con el mismo contenido, el mismo nivel de calidad, tendrá que llevar otros putos 7 años de desarrollo. Es que es así. Porque ten en cuenta que tienen infinitos millones de euros, tío, los de este. No, tipo. Fijaros que. Pero es verdad, tienen más de. Star Citizen fue anunciado mucho antes que. O bastante pero, antes Oscar, que Elite Dangerous. Quiero, y Elite Oscar, Dangerous lleva no, en el mercado. Pero es que tiene mucho más contenido Star tío, Citizen. Tío. No, pero de calle, ¿eh? Elite Dangerous no es ni el 20% de lo que promete Star Citizen, ¿eh? Pero la gente ya lo puede jugar sin. Porque Elite Dangerous no tiene modo shooter. Es que, a ver, el contenido no lo cagan, tío. O sea, quiero decir, no es tan rápido como el battery dropear, ¿no? Tienes que ir farmeándolo, tienes que ir trabajando muchísimo. A ver, hombre, seguro que si fuera 2K ya estaría en la calle. Yo creo, sinceramente, que lo que está tardando Star Citizen está justificado por la cantidad de mierda que están haciendo. ¿Qué pasa? Ahora bien, es verdad que para los backers es una putada, porque llevan muchos años esperando y les queda, ¿eh? Porque este año no va a salir. Y yo creo que el año que viene tampoco. Lo dudo también. Yo creo que en 2018 a lo mejor tenemos una beta. La gran duda de Star Citizen es, bueno, de acuerdo, está en desarrollo. Y como siempre sabemos decir, que tarden lo que tengan que tardar para que el juego quede cojonudo. Cumplirán lo que prometen, lo veremos en el lanzamiento. No hagamos cábalas, ni hagamos lo que hace todo el mundo, ¿no? Decir, wow, pues esto va a ser una decepción, pues no sé qué. Porque no sale el juego. O sea, y yo lo he probado. Quiero decir, yo soy backer, yo tengo el acceso y todo eso. Yo pruebo todos los updates que van sacando. Al juego le queda bastante. Le queda bastante, además. Claro. Pero, joder, probemos la versión final. Como siempre, ya está. Veréis, os voy a comentar el final de la odisea de Star Citizen. Me lo ha contado mi fuente de Blizzard. Va a salir en consolas y va a estar capado respecto a lo que nos vienen prometiendo desde hace años. Nunca saldrá en consolas. Nunca saldrá en consolas. ¿Tu fuente de Blizzard, Gaspar? No, que Gaspar está... no tiene tantos contactos. Oscar, solo no sabía cosa de ese juego, ¿eh? Solo está saldría confirmado. En consola si no diera pasta. Ya veréis, ya. Si dejara de dar pasta y hubiera que buscar... En consola eso no, hombre, ya, no. Elite Dangerous acabó saliendo en consola. Pero ya dijo Chris Roberts que no lo van a sacar en consola. Sí, bueno, ¿y qué? Pero es que, no, pero te digo una cosa. ¿Tú te fías de alguien de la industria, pero, de la palabra, escucha, de alguien de la industria? Pero Chris Roberts es nazi de la Master Race, ¿eh? Cuando un juego... Ya, sí, pero es más nazi de los billetes, cuando, fijo. Cuando un juego lo estás programando en base a un sistema, luego pasarlo a otro, tío, no es como, ¿sabes? Bueno, como pero darse un paseo mientras por el parque, no lo tengan que hacer ellos. Mira lo que ha pasado con XCOM 2, ¿vale? Pensado para un sistema y salió en consolas hace poquito. Sí, pero cualquier es que, cosa es posible. Pero en, con XCOM, por ejemplo, no dijeron este juego no verá la luz en consolas. No. Dijeron que era exclusivo de PC. Exclusivo de PC, que de momento no había planes de hacerlo para consolas. De momento. De que pero salió. Keith Roberts dijo, este juego no va a estar en consolas. Ya veremos. Eso es lo que dijo él. Yo, sí, eso lo entiendo, Víctor, pero es lo que dice Oscar. Aquí lo que manda es la pasta. Y se acabó. Lo que manda es la pasta. Hombre, billetes. También te digo otra cosa, David. La pasta ya la tienen, porque la gente ya pagó. Sí, pero si tu juego tiene éxito y quieres ampliar horizontes, pues te vas a las consolas. Hola. Yo recuerdo que Gabe Newell salió en una conferencia de Sony a anunciar Portal 2 en PS3. Es verdad, se la metió a Sony con Steam con tal. Perfecto. Pero cualquier cosa es posible. Ya digo, lo que vale es la pasta. Te mola la pasta y quieres que tu juego llegue a todos los sistemas. Hombre, pero eres, de ahí cabría, un promiscuo de los sistemas. De ahí cabía esperarlo porque, por ejemplo, Portal 1 sí que había salido en consolas. Sí, salió en consolas. Pero Gabe Newell renega la de PS3. Para el PS3 era una especie de herejía de la programación y el diseño de hardware. Sí, pues míralo y después. Y salió una conferencia que vamos, que ahí... La programó Kaz Hirai. En fin, ¿qué quiero deciros? Cualquier cosa es posible. De todos modos, si me preguntáis a mí, yo creo que un juego de este tipo en consolas no pega. Sinceramente, no pega. Yo creo que es uno de esos juegos que es coto exclusivo de PC. Pero, bueno, nunca se sabe. Y vamos a hablar de un personaje ya habitual en el complejo Aranda, que es John Carmack, porque esta semana ha advertido sobre el posible declive de la realidad virtual. Y bueno, esto tiene una razón de ser, ¿eh? Porque la gente dice, había titulares, esto es lo que decía la semana pasada, hay mucho amarillismo. El clickbait. Titulares diciendo, John Carmack dice que la realidad virtual se va a ir a la mierda. Cosas así, ¿no? Realmente, lo que dijo no es exactamente eso. Lo que dijo... es una reflexión hablando de que, como los desarrolladores de software no se pongan las pilas y empiecen a ser un poquito más ambiciosos con el software que hacen, pues muy probablemente la realidad virtual será una moda, ¿no? Bueno, os comento lo que dijo y luego hablamos, damos nuestra opinión. Dijo, estamos basándonos en la novedad de un producto y en el asombro inicial que produce una tecnología que la gente no ha visto antes. Pero los desarrolladores deben ser duros y exigirse más. Necesitamos un cierto punto crítico. ¿Podéis hacer algo en realidad virtual que no tenga el mismo valor o más valor que esas cosas que hacemos o hemos visto en sistemas que no son realidad virtual? Esa es la pregunta que hacen los desarrolladores. Uno de los temas que más escama a John Carmack, que más le preocupa, es el tema de los tiempos de carga en los videojuegos de realidad virtual, que actualmente llegan a los 30 segundos o incluso más, ¿no? Y dijo lo siguiente: seré claro, imaginad que vuestro teléfono se toma 30 segundos para realizar una acción tan simple como es el desbloqueo de pantalla. Lo usarías mucho menos. Creo que los 20 segundos deberían ser el más alto límite para los tiempos de carga en cualquier videojuego, y pienso empujar a los desarrolladores a que estos sean mucho menores. Es decir, John Carmack, que habla, y esto es así, con conocimiento de causa, le está diciendo, poneos las putas pilas y haced que vuestros tiempos de carga sean más rápidos porque estáis jodiendo la experiencia. El problema de esto, yo entiendo la postura de Carmack, pero el tío no se da cuenta de algo que es evidente, y es que esto no es una responsabilidad de los desarrolladores, es una opción. La hacen o no la hacen, pero no están obligados a hacerla. Yo me pongo la piel, por ejemplo, imaginaros, de BioWare o DICE, por ejemplo. Hacen sus juegos, son juegos de éxito, lo que hacen lo hacen bien, y les llega de sobra para seguir adelante y para hacer proyectos ambiciosos. No les hace falta para nada apostar por la realidad virtual. Ese es el gran problema que hay. Fijaros, leí una entrevista, creo que fue en Retro Gamer, de un tío que trabajó para la Super Scope, ¿os acordáis? De esa bazooka rara de Super Nintendo. Pues él explicaba que en su día le asignaron ese proyecto, fue Nintendo la que la asignó, desesperada, porque nadie quería trabajar para la Super Scope. ¿Por qué? Pues por lo que puede estar pasando ahora con Oculus Rift o con Oculus Rift y todas las, digamos, las variantes. Porque claro, tú piensas, vale, yo tengo aquí a lo mejor, en el caso de Mass Effect Andromeda, tengo potenciales compradores, a lo mejor tengo 2 millones de personas. O 3 millones, no lo sé, pensando en usuarios de consola y de PC. Pero claro, me dicen, no, pero joder, soy Carmack, tío, soy un dios de la industria. ¡Cúrrate una versión para Oculus Rift, hijo de puta! Y reduce los tiempos de carga, porque es lo que tienes que hacer. Pero claro, ¿cuál es el público potencial de Oculus Rift? ¿Cuánta gente tiene las gafas en cuestión? A lo mejor, a día de hoy, a lo mejor son 10.000 personas. Claro. O 15.000, o 20.000. Más. Y eso, bueno, incluso más. Pero es que eso al final, si tú dices a BioWare o cualquier otra compañía, no les interesa esforzarse en eso, esforzarse o hacer un software exclusivo para este dispositivo, que fue lo que le pasó a Super Scope. Es lo que decía este hombre. Nintendo venía desesperada porque no había juegos para Super Scope, porque la gente no quería hacerlos, porque es un mercado tan pequeño y es la pescadilla que se muerde la cola. La tiene poca gente, no se hacen juegos, y no se hacen juegos porque lo tiene poca gente. Es muy complicado esto, es muy complicado. Y es un problema que yo lo dije en su día cuando hablamos de la realidad virtual. Si no hay software, y software que aproveche de verdad las posibilidades, estás perdido, estás muerto, de hecho. Estás muerto, no hay nada que hacer. Bueno, David, yo no creo que Carmack haya dicho eso para incitar a nuevos desarrolladores a producir software. Lo dijo, lo dijo por eso, David. Lo dijo por otro motivo. Lo dijo porque actualmente buena parte de los desarrollos que están saliendo para sistemas VR son una mierda. O sea, es software de mierda. Software de mierda, claro. Él no está diciéndole a BioWare, haz un juego en VR. No, no, lo que está diciendo es desarrolladores de software de VR, que ya os dedicáis al VR, porque están surgiendo muchas empresas especializadas en esto. Poneos esas pilas y dejad de hacer mierda. Pero, Víctor, es un mensaje que manda todo el mundo. Porque si solo se redujese a la gente que trabaja en Oculus Rift, pues es que mal vamos. Es un mensaje a todo el mundo. Yo creo que porque no, si no, esto no va a arrancar. No, es que no tiene sentido, Víctor. Porque así esto no va a arrancar. Tú mira los juegos que han salido ahora para VR, en caso de PlayStation. A mí ese aparato me interesa mucho, pero me interesará cuando tenga juegos de verdad, coño. No voy a pagar 30 euros por una hora de experiencia virtual. Pero David, vamos a ver. Yo lo que interpreto de las palabras de tío es que los desarrolladores actuales de software de VR hagan mejores juegos. Porque hacer un buen juego y vender mucho un juego de VR hace que compañías grandes hagan juegos de VR, hacen que gente compre VR y en general se crea el entorno. Se rompe el bucle de no hago juegos porque no tiene éxito. No tiene éxito porque no hago pero juegos. Pero no son declaraciones específicas para atraer a las grandes AAA al VR. Pero, Víctor, yo interpreto que esto es un mensaje a cualquier desarrollador, tanto actual como potencial. Si no, no tiene sentido, Víctor. Es que bueno. Además, Carmack es parte de Oculus Rift. Le interesará y cuanto más gente trabaje en él, mejor. Digo yo, vamos. Bueno, yo lo que creo, yo opino un poco como Víctor, que yo creo que son declaraciones enfocadas en quien ya está trabajando en VR, porque están haciendo malas experiencias, ¿no? Sobre todo por el problema de los tiempos de carga que comentaba. Pero el caso es que es un mensaje muy claro. Es, si queréis explotar esto y ganar dinero con esto, tenéis que poneros las pilas. No podéis ser, no podéis hacer el mínimo esfuerzo y esperar que esto vaya a durar, porque no va a durar si hacéis el mínimo esfuerzo, ¿no? Y el caso es que es curioso, porque realmente no necesitas, creo yo, no necesitas ofrecer una experiencia AAA para poder ofrecer un buen contenido VR. Pero si no, vamos a ver, no me malinterpretes. No, Jorge, yo no estoy hablando de juegos AAA. No, pero espera. No lo digo por lo que acabas de decir. Quiero ir más lejos, porque mucha gente que nos está escuchando piensa, pues a lo mejor estaría muy bien que hubiera, no sé, una gran franquicia en VR y que esto hubiera bien aprovechado. Vale, muy bien. Pero realmente, donde hay que explorar el VR, creo yo, es en crear interacciones buenas. O sea, algo diferente, algo nuevo. Y para eso no necesariamente tienes que gastar millones y millones en hacer algo, ¿eh? O sea, es algo que, pues con un grupo pequeño de personas, pero con una buena idea y trabajando duro, puedes crearlo. El tema es que el problema de es que las empresas están a sacar el juego ya, a sacarlo con el lanzamiento del VR que acaba de salir para intentar explotar el tema. Y si solo te basas en eso, lo que vas a conseguir es que sea una moda pasajera. Es decir, es complicado, ¿no? Porque hay que invertir dinero y apostar por algo que no sabes si te va a salir bien. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo hay muy pocos usuarios de VR. si tú haces un videojuego, creo yo, si tú haces un videojuego invirtiendo una cantidad de dinero asequible, con las ventas esperadas que puedes obtener, sabiendo que la gente que tiene VR va a tener muy poco material de calidad, puedes hacer dinero. O sea, se puede hacer dinero, y de hecho es por eso es que, pero que Jorge, lo están haciendo. Es que aquí hay un problema de base para empezar. Oculus es un producto elitista, no es un producto para las grandes masas. Claro, no lo es. Es el tema. Eso ya es un impedimento para cualquier desarrollador, porque sabe que tener un margen de público reducido. Es lo que dices tú. Entonces tienes que calcular muy bien los beneficios potenciales que puedas tener. Es un problema de base ya, de base. Porque yo me monto un estudio con vosotros y decimos, bueno, chavales, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un juego para Steam o hacemos un juego para VR? Hombre, claro. Ese es el tema. Pero el tema es que aquí la base es que si tú eres pionero en hacer una buena experiencia, aunque sea un grupo reducido de gente, gracias a ti no solo va a aumentar eso, sino que vas a hacer mucho dinero. Porque la gente que tiene esas gafas, que aunque sean pocos, si todos los que la tienen compran tu producto porque es el único de calidad, ya, pues por cojones vas a ganar mucho dinero. Pero, pues simple estadística, ¿no? Jorge, yo qué sé, hay 80 millones, 85 de PS3, claro. Y Call of Duty Black Ops vende en PS3 10 millones. Claro. No vas a vender todas las copias posibles según el número de gafas que haya. Por estadística es imposible. Evidentemente es imposible, pero a lo que me refiero es que si tu producto destaca por encima de del resto, sí, muy probablemente ganes mucho dinero. Ganarás prestigio. Dinero no lo sé. Prestigio mucho. Que eso te asegure que Oculus Rift consiga aumentar su margen de ventas también es discutible, ¿eh? También es discutible, porque es un producto muy caro. A ver, yo estoy de acuerdo con David. Primero necesitas tener la suerte de crear un mercado. Y crear un mercado de VR es bastante complicado. Fijaros, hoy salió la noticia de que en Estados Unidos tanto HTC Vive como Oculus Rift han tenido unas ventas bastante flojas. Entre los dos dispositivos, 114.000 unidades. Pero ojo, porque se agotan. Porque tienen stock limitado, ¿eh? No sé yo si es por eso. No sé yo si es por eso. La Oculus está agotada. Y el tema es, si esto pasa en Estados Unidos, que es supuestamente un mercado mucho más, mucho mejor para las nuevas tecnologías, donde es más fácil entrar, ¿qué pasará en países como España o incluso países en los que es para estos dispositivos las ventas serán menos que incluso que en España? El tema es ese. Y claro, si tú no vendes dispositivos, nadie se va a arriesgar a crear videojuegos para estos dispositivos. Yo, sinceramente, aquí a la única que veo con posibilidades, y tampoco nada descabellado, tampoco demasiado, es PlayStation VR. Simplemente por el hecho de que es la propia PlayStation, la propia Sony, la que va a intentar hacer juegos para el dispositivo. Va a ser ella la que va a arriesgar para que este dispositivo triunfe. En los otros dos dispositivos, pues tienen que ser terceros los que hagan los videojuegos. Por tanto, es algo más, menos probable de que triunfe. Yo lo veo así, vaya. Yo creo que un error que se está cometiendo, estamos cometiendo especialmente los aficionados a videojuegos, es pensar que el mercado de VR es el mercado como el de videojuego tradicional. No, está claro que no. Que la gente que va a jugar VR es la gente que juega triple SAS, que la gente que va a jugar VR es la gente que compra consolas. No tiene por qué ser así. Es un mercado totalmente nuevo, se tiene que asentar, ver qué personas compran ese producto, qué necesidades tienen esas personas y, por lo tanto, crear en base a eso. Por ejemplo, cuando empezó a salir el juego en móvil, todos pensábamos al principio, los juegos de móvil, antes de empezar a ver el fenómeno, como si fueran videojuegos de consola portátil. Era la idea más o menos que teníamos en la cabeza, poder jugar en el móvil, hostia, pues como una cosa portátil. Lo intentaron con Engage, ese mercado, y se fue, o sea, fue un fracaso de la hostia. Pues sinceramente, a mí Engage me parece el teléfono con mejores juegos, y realmente eran juegos portátiles. Pero Oscar, yo no te estoy diciendo que lo que te parezca a ti, yo te estoy diciendo cómo evoluciona el mercado. Eso claramente no era lo que funcionaba en móvil. ¿Qué funciona en móvil? Angry Birds, no sé qué, tal. No, está claro. Eso es lo que funciona en móvil. Y el tiempo nos ha llevado a esa conclusión. Efectivamente. Y es como que ese mercado ha ido por una divergente totalmente distinta al mercado de videojuegos tradicional. Y el VR no lo sabemos todavía. Puede pasar lo mismo. Hay estudios o empresas como Sony que están intentando enfocarlo en el juego tradicional. Otras empresas hacen historias experimentales. Luego está el indie, luego está no sé qué. Y ojo. Entonces, en base a eso, veremos ¿dónde acaba ese mercado? Es nuevo. Hay más dispositivos, además de los que conocemos. Están los de móviles, que son low cost. Que es básicamente el 90% de las ventas de VR en el mundo. Están vendiendo a saco. Samsung está vendiendo muchísimas gafas de VR. Gafas de cartón, por cierto. Sí, y las de Google también. O sea, hay muchas empresas que están haciendo uso de la VR, solo que con aparatos menos sofisticados y que están teniendo mucho éxito. Y que lo están empleando, como dice Víctor, para aplicaciones diferentes al videojuego tradicional. Otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo creo que ahí, al ser un mercado tan amplio que no solo ocupa los videojuegos, pues hay bastante margen. Yo solo dedico a eso particular, me interesa por juegos. En mi caso particular. A mí todo lo demás, ver pornografía Oculus a lo mejor está muy bien, o ver una peli, lo que sea, pero me interesa por juegos principalmente. Y si sale Carmack advirtiendo, oye, curaros más lo que vayáis a hacer, pues hombre, me da la sensación de que empiezan a ver las orejas al lobo, ¿eh? Y ahora decirme, de todos los dispositivos VR que hay en el mercado, ¿de cuáles tenéis alguna noción de qué juegos AAA van a salir para estos dispositivos? HTC Vive y Oculus, por ejemplo, Epic está trabajando ya. ¿Pero qué juegos? Joder, acaban de anunciar uno. La semana pasada anunciaron un juego. Sí, yo comenté uno. Pues también. Eso me lo perdí, la verdad. Hay varios indies. El del robot de la base espacial, que ese es de los creadores de The Order. Sí, ese es un triple A, o sea, ese juego... Resident Evil 7 VR va a ser exclusivo un año. Después saldrá supuestamente para... Está el de Crisis, que era creo que exclusivo... Perdón, el de los ¿no? Sí, efectivamente. Sí. De Crytek. Sí. Que creo que era exclusivo de PC, si no me equivoco. Al menos en un principio. No sé si después se iba a hacer multi. Pero es que son juegos que contamos con los dedos de una mano. Hombre, claro. Pero es el primer año, ¿eh? Ojo. Es como joder, pero, una consola. Pero los que lo suyo ya sería que a ver, yo entiendo del secretismo de los estudios a la hora de enseñar sus obras, pero joder, ir desmarcándose, ir anunciando cosas, porque es que si no nadie se va a atrever a dar el paso, muy pocos. Exactamente, Oscar. Yo el tema de PlayStation VR, la verdad es que me tienta un huevo, porque yo lo que he visto me encanta, pero no voy a dejarme 400 euros en jugar una demo. Y esa es la versión barata de la VR. Claro, luego está comprarme la camarita, los dos dildos esos raros. No puede ser. Es que no, para nada. Lo siento mucho. Y nos vamos con la noticia de la semana. Pues parece ser, amigos, que Valve ha vuelto a celebrar sus Steam Dead Days. Los Steam Dead Days, los días de desarrollo de Steam, que hace un año, hace dos años los hicieron por primera vez, el año pasado no lo hicieron, y este año han vuelto. Y bueno, según han comentado, pues quieren que prolifere esta iniciativa. Es, como digo, una iniciativa que consiste en reunir a todos los desarrolladores posibles en conferencias, en un evento de networking, o sea, de esto de quedar para hablar, compartir conocimientos, etcétera, y todo tipo de conferencias, de masterclasses, para convencerles o animarles de que trabajen en el entorno Steam, ¿no? Es una cosa bastante buena, ¿no? Porque si te ganas un poco a la comunidad de desarrolladores, pues aseguras que vaya a haber contenido en tu plataforma. Bueno, pues en esta reunión, estos Dev Days, aparte de las conferencias, de explicar manejos básicos o complejos de Steam, pues también mostraron los mandos hápticos VR de HTC Vive, que es muy raro, ¿no? Porque te los acoplas a la mano, te los pones como si fuera como un brazalete, pero que queda en mitad de la mano. Y pues los movimientos que haga, pues los pilla el mando óptico. O sea, es original la propuesta, pero seguro que vale un pastizal. Entonces, está complicado. Bueno, también anunciaron que los televisores Samsung, no comentaron qué línea de televisores concreta, pero hablaron en términos generales, van a incluir Steam Link. Steam Link, que es el sistema de Steam para hacer streaming. Pues imaginaos, pues yo tengo el ordenador en mi escritorio y quiero jugar en mi tele. Pues ese, con un aparatito llamado Steam Link, pues puedes jugar a tu ordenador de escritorio desde la tele. Pues han confirmado que Samsung va a incluir esto en sus televisiones. Y eso, amigos, eso, la verdad es que es una novedad muy interesante, ¿no? Que lo incluyan en las televisiones, porque esto le estás vendiendo, por así decirlo, entre comillas, Steam a los salones cuando la gente se compre teles, ¿no? Es como si tuviera consola incorporada, aunque evidentemente tiene trampa porque te hace falta tener un ordenador y conexión wifi para poder utilizar este sistema, pero oye, es una manera, ¿no?, de llevar el Steam al salón de una manera así muy sutil, ¿no? Por cierto, Jorge, las Steam Machines quedaron un poquito en el olvido, ¿verdad? Efectivamente, quedaron en el olvido, pero bueno, eso es una... Yo pensaba, la verdad, que iban a triunfar. Pensaba que iban a triunfar porque ofrecían variedades para todos los gustos. Pero bueno, al ser un producto de desarrolladores terceros, no solo depende del producto, claro, en sí, depende solo de las campañas de marketing y de todo. No sé si el de Alienware, no sé si salió, ¿eh? Pero no sé si ese tuvo algo más de éxito o lo está teniendo, o no sé si salió realmente. Pero bueno, no hay mucha información. A ver, es... La verdad, yo esperaba que fuera algo mucho más exitoso. Es un poco decepcionante que no lo sea, pero también os digo que Steam no pierde absolutamente nada. No. Por cierto, entonces, Jorge, ¿y estas teles con Steam Link saldrá el logo de Steam en algún sitio? Claro, cuando tú activas... Cuando tú no, activas, pero prefiero... Ah, en la tele. En la tele. A lo mejor sí. Seguramente. A lo mejor sí. Oh, Dios mío, os iba a decir, a ver, son PCs o micro PCs a la carta, sí, vendidos... Sí, son los primeros. Vendidos únicamente online. Es complicado que eso venda a millones. Es como el PC. Cuando todo el mundo puede ir a hacerse su PC a cualquier... tienda o a cualquier sitio. Pero la idea era, o comprar, pues, los hechos. La idea era, pues, digamos, hacer un mercado de PC, pues, claro, equipararlo a la consola. Pero realmente es que eso... Ahora, me gusta este modelo. Pero es que eso ya existía. Gente que compraba ordenadores por piezas en internet y se lo montaba caso, a su gusto. Hacerlo más fácil, hombre. Hacerlo que lo enciendas, claro, y sea, exacto, como una consola. Pues quiero, pues la idea, entonces, que en Carrefour, MediaMarkt y todos estos supermercados, tenerlos ahí y que la gente los compre como si fueran consolas. Ahí entonces, pues venderían algo más. En cualquier caso, no dependía de Valve, dependía de los fabricantes. No, obviamente, claro, obviamente. Y si los fabricantes no se movieron, pues la jodieron. Porque, por ejemplo, claro, el mando de Valve sí que tuvo éxito. Es el verdad. Mando vendió 1 millón de copias. Pero porque lo venden ellos en su tienda y porque ellos le dan la publicidad que tienen que darle. Ese es el tema. Y efectivamente, tú sabes que vas a tener un soporte. Esto es Steam, sí. Steam no me la va a jugar. Pero exacto, claro... Lo demás, tío... Pero bueno, en cualquier caso, las Steam Machines son un añadido, porque a Valve lo que le interesa, incluso el mando, lo que le interesa a Valve no es vender el hardware, lo que le interesa es tener más usuarios en Steam y que los usuarios compren software, que es de donde gana dinero Valve. Porque recordad que cada juego de Steam, sea de la compañía que sea, Valve le saca un 30% de beneficio. Entonces, pues, oye, está bastante bien. Bueno, en cualquier caso... La gran novedad de estos Steam Dead Days, aunque imagino que para los desarrolladores pues sería una cosa menor, pero para los jugadores, que es lo que comentamos aquí en el programa, es que anunciaron que la API de Steam, la nueva actualización, va a hacer plenamente compatible el mando de PlayStation 4 con Steam. Es decir, cuando digo plenamente es que tú conectas el mando y nada más conectarlo Steam ya lo reconoce. E incluso cuando estás en el modo Big Picture, te puede sacar, pues, el gráfico, ¿no?, de tu mando para configurar los botones y que se vea que es el mando de Play 4. O sea, absolutamente todo. Es como si fuera nativo de Steam, ¿no? Y esto, pues, es una gran noticia porque hay muchos jugadores que ya jugaban con el mando de PlayStation 4 y tenían que descargarse tediosos programas para poder configurarlo, y ahora ya no va a ser así. Y bueno, también comentaban que... Es muy interesante porque ya sabéis que el mando de Steam tiene el mando de PlayStation tiene un panel táctil. Comentaban que en muchos casos la configuración se van a poder hacer cosas parecidas a lo que se hace con el mando de Steam. Evidentemente no iguales porque no tiene vibración ni es háptico, pero aprovechar ese panel táctil para hacer cosas. Dicen que se va a poder. Entonces, imaginad, pues te da ciertas posibilidades, ¿no? Es muy interesante esta noticia y además han prometido que están valorando incluir más mandos en el futuro. Ahí de diferentes consolas. Me pone esto, esta relación sexual entre consolas y PC. Me hizo mucha gracia la descripción de Valve anunciando el tema del mando, porque decía, es bueno, es bonito y tal, como peloteando un poquillo el mando de Sony, que realmente no es así, ¿vale? Realmente no es así. Realmente pagarían los royalties, sí, para coger la foto y el nombre de Sony, supongo, los pagaría Valve, porque eso... Sí, claro. Y lo demás es, mira... Ese es marketing, David. No, no, es, claro, es porque que es marketing, es comiendo, el mando de PlayStation en nuestra consola. Ya. Decimos que es muy bonito porque está en nuestro PC. Por supuesto. Ese mando. Les conviene a las dos partes. Pero yo voy a decir una cosa, no estoy de acuerdo. Tanto PS4 como su mando son de los chinos. ¿Vale? Calidad. Bueno, en cuanto a materiales. Ahí, yo creo que el mando es chulo. Sí, yo, en cuanto a materiales, es una cosa. La primera vez que vi en casa la PlayStation 4, dije, joder, esto es plástico del malo. Y la 3, ¿os acordáis de Six Axis que mirabas a través ahí en la luz? Sí, sí, bueno, pero eso es semi-transparente, ¿no? Era un testigo putrón, ¿eh? El Six Axis es una mierda, ¿eh? Con los materiales tan cojonudos que tenía PlayStation 1. Que el mando de PS1 es el más robusto que ha hecho Sony en su vida. Lo tocabas, David. Pesaba y decías, joder, esto pesa, fijo que es caro. Lo dices como si no lo tuviese nunca. No, pero es para que te acuerdes. A ver, es verdad, es calidad hacendado, tío. Y que no me jodan. Os voy a contar una cosa. Mi mando ayer murió. Murió el mando de PS4. El gatillo L2 se jodió. Estoy mirando en internet y al parecer es una pieza que va adherida al muelle y que hace que el gatillo, cuando lo pulsas, vuelva a su posición original. Vale, me parece muy cutre eso. Eso yo creo que es. Pero eso pasa en los primeros modelos. Yo creo que es la correa de distribución. No tengo ni puta idea. No, es. La junta la trócola. No tengo ni puta idea, Oscar. Pero, hombre. Es de guayal. Yo, sinceramente, las pruebas de tensión. Porque tú los gatillos vas a pulsarlos toda tu puta vida. Uh-huh. Yo llevo con el mando de la primera Xbox, que es del año 2005, y funciona de puta mierda. Sí, bueno. De puta madre los gatillos. Tienes las setas gastadas. Desgastadas, huele mal, tiene enfermedades, pero funciona. Sí, sí, el desgaste es algo que no pueden luchar contra. No se puede evitar, es normal. Pero coño, que un mando me dure, vale, a lo mejor tiene mala suerte, pero no creo porque ha sido algo generalizado. Y a los 3 años ya se me joda, pues no me hace. Pero yo creo que eso se subsanó con siguientes versiones. Pues eso espero, porque no me hace ni puta gracia. Yo no lo sé, pero... Tengo que usar el mando de Phantom Pain, no me hace ni gracia. Depende mucho del uso que se le da al mando, ¿no? Yo no me lo meto por el. Yo no me lo follo. Imagino que a ti no te da problemas. Pero mira, yo te pongo mi ejemplo, ¿vale? Yo tengo el mando de la Xbox 360 en mi PC y llevo años con él, ¿eh? Desde la época en la que la 360 llevaba un año o dos en el mercado, acababan de sacar el mando en PC. Sí. Y me lo regalaron y tal. Y yo llevo con ese mando la hostia y tiene el desgaste de las setas, lo que dice Oscar. Y igual un botón, uno de los. No el gatillo, el R1, ¿no? El equivalente R1. Pues no va tan bien como antes, pero no es que se quede clavado. Pero sin embargo, mi amigo Poposki tiene 4 o 5 mandos y la mitad están jodidos porque ese botón está metido para adentro. Y está metido para adentro porque le da una caña en los juegos de lucha brutal. Bueno. O sea, él mató mandos en ese juego, ¿no? Puede ser. A lo que me refiero es que a veces, pues un mismo producto, dependiendo de cómo, de los hábitos de juego de cada uno, pueden cambiar. Entonces, bueno, a ver. Es raro, porque si no te ha pasado nunca eso en la vida, es raro que te pase. No sé, Sony. Yo era Sony, ahora soy menos Sony. Has hecho bueno. Un no-sold fuera de tu sección. Ahora, cuando salgan las otras PlayStation, seguro que hacen una revisión del mando y le meten una lucecita nueva y ya te dicen que es nuevo y a lo mejor los materiales son mejores. Y 2 GB de RAM para... Sí, sí, también seguro. Bueno, señores, vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando? Sí, voy a ello. PHF Ceramic comenta, ¿os acordáis de la galería que os puse la semana pasada en la que había la tienda de videojuegos? Deja la foto y dice, pues bien, el otro lado de la galería da la calle en la que detuvieron esta semana al yihadista. El mundo es un pañuelo. Shio Belmont, el otro día estaba viendo el streaming de Bono, donde tuvo lugar la gran revelación de Julia Bolt, acá la Jill Valentine de carne y hueso. Y no veía tan malo como se está criticando Mafia 3. Lo que sí he escuchado es que es más limitado que a los anteriores de la saga. Me resultarán interesantes vuestras opiniones y puntos de vista referente a si dicho lanzamiento ha sido un gatillazo o un juego decente. Ánimo con el programa. Postdata. Bueno, véndeme la nevera de Call of Duty. Un saludo. 2.000 euros y es mía. Denis el Azul, estoy con ganas de escucharos a ver qué tal pinta este Mafia 3 en comparación con el anterior y sobre todo en comparación con el primero. ¿Se puede tener gato en este juego? No. Battlemaniac 1 dice, buenas, vamos a ver qué tal el programa hoy, que al menos será mejor que ese desastre de Mafia 3. Lisbeth, buenas noches, chicos. Muy interesada en conocer vuestras primeras impresiones de Mafia 3. A ver si coinciden o no con las mías. Aunque por lo poquito que llevo, debo reconocer que de momento me está gustando bastante. Y la banda sonora es una auténtica delicia. Me reitero en lo que dije la semana pasada. Envidia total de David por tener la edición coleccionista con esos dos vinilos tan golosos. Undercore dice, hablando de reboots de juegos de la época de 32 bits, ¿cómo veríais un reboot de Deep Fear? Y deja la portada, que no me suena de nada esta portada de Deep Fear. Será la japonesa, es una mano verde. Sí, es una mano verde, la japonesa. Vale, correcto. Es que no venía tampoco el sello de allí. Vale, ¿cómo lo verías, David? Hombre, lo vería de puta madre porque Deep Fear es una de esas manchas en mi currículum videojueguil que aún quiero compensar. Es mi juego deseado de Saturn, la versión PAL, la otra es muy barata y no tiene mérito, que quiero conseguir sí o sí. Y lo vería de puta madre. ¿Qué pasa? Que Deep Fear realmente no es un juego que haya tenido éxito como para asegurar que el remake pudiese cuajar bien entre la gente. Claro, no hay demasiada gente que lo para pide. Para nada. Deep Fear es un juego que realmente conoce muy poca gente. Super Deimos comenta, 300 programas a una media de 2 horas dan como resultado muchas horas de mi vida perdidas. Denis el Azul, un juego de estrategia con Pokémons existe y está basado en hechos históricos. Qué pena que no llegase a España y deja la carátula de Pokémon Conquest. Madre mía. Uf, parece... ¿Sabes? Nobunaga se removería en su tumba si supiera toda la mierda que están haciendo los japoneses con su vida y sí, historia. Madre mía. Sigo. Gente pidiendo claves. No hay más de momento. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Hoy traigo un remix de Double Dragon que es la puta hostia. De toda la carpeta de mierda que me pasó Teo, es lo mejor que tengo. De acuerdo, David. Pues vamos con música de Double Dragon. Volvemos enseguida con Sol y No Sol. Thank you. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes, desde iVoox, y por supuesto, si nos queréis escuchar en directo, podéis hacerlo todos los viernes a partir de las 10 de la noche en Radio Battletoads, la radio más poderosa que el Capitán América, Spiderman y que una Increíble Hulk 1080, sí. Y Thanos juntos. Tanto sí. Joder, has dicho un popurrí un poco raro, ¿eh? Sí, según te venía a la cabeza, según ¿no? me venía a la cabeza, Óscar. Y además de ello, nos podéis escuchar también en nuestro canal de twitch.tv, que es El Complejo Aranda, todo junto. Estamos en Twitter, arroba Complejo Aranda. Estamos en Steam, grupo El Complejo Aranda. Estamos también en Facebook, El Complejo Aranda. Acabamos de alcanzar los 500 usuarios en nuestro grupo de PlayStation Network, El Complejo Aranda. ¿Qué pasa, Óscar? Nada, que deberíamos hacer algo, ¿no? Vamos a mirarlo. Algún sorteillo por Twitter o algo así. Lo estamos estudiando. Estamos también en YouTube, El Complejo Aranda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. Y, por supuesto, estamos en nuestro chat en IRC Hispano, donde ahora mismo tenemos conectados... Ah, Bono dispara en las pelotas así no Bono. No sé, me parece cortado. Tenemos a Dabuno, Denise Azul, Don Peste, Gaspar se corta las mangas, Lara vuelve a casa por Navidad, la sobremesa de Nintendo es Mini NES, tenemos a Mercy, la bruja me la estruja, Oscar queremos directo de Call of Duty, Presto, di presto, ma que cosa. Tenemos también a Rubillo. Un saludo, Rubén. Tenemos también a Sonerone84, de Lyric, Toraz y Zermun. ¿Qué pasa, Óscar? Nada, que si mañana el catarro me lo permite, jugaré al Call of Duty, a la beta esta. Durísimas declaraciones. Durísimas. Voy a intentar subir un vídeo después de meses. Si alguien quiere jugar conmigo, vale, pues me lo pienso, vale. Pues no, bienvenido. No. Hacemos vale. Ahí un directo con gente. Tú no, David, yo contigo no cuento. Si ahí de hostia, dice, me lo pienso, he pensado, ¿no? Aparte él no sabe jugar a shooters online. ¡Ah! Qué machetazo. Pero no siento de razón. No sabe jugar porque no va agachado, Oscar. No, realmente estaba intentando el tema este de la... ¿Cómo se le llama? La psicología inversa. Efectivamente. Se conoce que soy un tío sabio. Bueno, voy a empezar con mi sección, ¿vale? Que solo muy vine bien, aquí para señor esto. David. Soy dinosaurio. Por cierto, Jorge, tío, el gas me sienta mal. Me da gases, tío, no me gusta. El gas te da gases. Se le dio un trago de Coca-Cola. Qué novedad. Decía que hacía muchos años que no la probaba. La Coca-Cola me refiero con una normal. La otra, esa que sabe agua con colorante, la veo bastante. Bueno, bastante no, pero de vez en cuando. Y yo a Coca-Cola lo que hago, la agito para que quede sin gas y me parece exquisita. No sé por qué cuento esto, pero bueno, da igual. Porque es un no-sol. Sí, sí, es un no-sol, claro. Que si la agitas es un sol. Exquisita. Exquisita, exquisita. La verdad es que exquisita, sí. Sí, sí. Bueno, voy a empezar con mi sección, ¿vale? Hoy os traigo dos Sol Editions. Y traigo dos noticias. Una es una pequeña colleja de mi persona que probablemente tenga razón y a lo mejor me la merezco. ¿Vale? Soy así de sincero. Yo soy sincero. Cuando lo hago bien, muy bien. Cuando lo hago mal, lo reconozco. Muy bien, David. Y el otro Sol es una cosa que curiosamente me sorprende, Jorge, que no lo hayas mencionado. Sí. ¿Yo? Sí, sí. Entonces te lo dedico a ti no sé. Y a Víctor. A lo mejor lo estoy cagando y dices, ¡oh, qué energía! Pero bueno. Igual estoy mal informado o algo. No, en absoluto. No es que esté mal informado, pero a lo mejor es que entonces os parece una puta mierda. Así que voy a empezar ya con eso. Aunque de todos modos, como mi sección ahora ha intentado cambiarla, ¿vale? Como si fuese uno de estos curas americanos. No, estos que hacen gospel, ¿no? ¿Cómo se llama esta gente? Gospel, tío. Que son reverendos de la hostia, que la gente los ama, son como estrellas del rock. Un predicador, eso, Jorge. Soy como un predicador, y entonces yo dejo hablar a mis súbditos. A mis lacayos, ¿cómo se dice eso? A tus feligreses. A mis feligreses, joder. Joder, tío, qué mal andamos de léxico hoy, ¿eh? Yo tengo un vocabulario. Pero tienes que tener vocabulario, tío. Y tú sabías de la psicología inversa, ¿no? ¿Verdad? Pues joder, claro que sí. Entonces, sí, fui yo quien lo dijo. Sí, claro, antes te salió de puta madre también. Joder, porque no me acordaba las palabras. Así que... Me pasa con muchas cosas, ¿eh? A veces veo una lata roja y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y después de media hora digo, ah, es Coca-Cola. Ya estás, tranquilo, sí. Nos ha quedado todo claro, tranquilo. No te pongas nervioso como Albert Rivera. No, tranquilo. Y como yo, como soy el reverendo Bonomán y mis feligreses del complejo Holanda, si alguien quiere decir algo, que lo diga o calle para, bueno, durante la media hora que dure esta sección. Bueno, David, di algo, Víctor, sé que lo estás deseando. Vamos a hacer... Yo tengo un algo, ¿vale? Yo no sé si calificarle de solz o de no solz. Pero te vas a poner serio hablando. Me voy a poner serio. Ponte serio, Víctor. Más serio de lo que habitualmente estás. Efectivamente. Bueno, aquí soy menos serio, ¿eh? que en lo habitual. Pero efectivamente. Bueno, os voy a contar una historia. Es la historia de Complejo Holanda, ¿no? La semana que viene, como ya sabéis, hacemos nuestro programa número 300. Joder, 300 programas, ¿eh? Es increíble. Hace... Joder, es que va para 9 años que estábamos ahí. A mí me parece casi igual, como... O sea, ahora estamos aquí. Bueno, han cambiado algunas cosas. Del paso del pero tiempo, fíjate que... No sé, yo me siento como si siguiéramos en ese momento todavía, sí. ¿No? Sí. El caso es que, bueno, como ya sabéis, hace todos esos años empezábamos nuestra andadura en Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña. Y bueno, luego, como sabéis, como vosotros ya sabéis, muchos de vosotros, pues tuvimos que salir de Quack FM, tuvimos que llevar a cabo una campaña de crowdfunding que vosotros... financiasteis y gracias a ese crowdfunding hemos podido adquirir los equipos que nos permiten hacer este programa a un nivel de calidad podríamos considerar bastante óptimo, ¿no? De hecho, incluso creo que en este momento tenemos una calidad de sonido superior a cuando empezamos, ¿no? El caso es el siguiente. Como lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente llevamos un montón de años, ¿no? Llevamos desde 2008 dando guerra. Desde junio de 2008. Y nos ha llegado esta semana una información, ¿no? Una información de un nuevo estreno en una cadena de radio, una emisora de radio nacional, que es el estreno de un programa de radio sobre videojuegos también. Y hombre, eso siempre está bien. Siempre está bien porque siempre está bien que haya más opiniones, que haya más variedad y todo eso. Nosotros hemos visto en todos estos años a muchísimos programas de radio sobre videojuegos ir y venir, ¿no? Y pues cuando llega alguno nuevo, pues siempre vas con cierta expectación, pues a ver qué tal esto, no sé qué y tal. El caso es que hubo una cosa que nos mosqueó un poquito. Que es que ellos, esta cadena, que es una cadena de ámbito nacional, de un grupo muy grande de comunicación de este país... hizo el anuncio de una manera que no nos gustó, la verdad, nada, ¿no? Ellos comentaron que eran el único programa de radio sobre videojuegos. El único programa de radio sobre videojuegos de la radio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros podemos entender, un medio generalista, es un medio que está totalmente out de los medios pequeños, de los programas amateur incluso, etcétera, ¿no? Pueden tener ese despiste. Pero la colleja brutal viene que esta información a nosotros nos llega mediante nota de prensa. Es decir, ellos en una nota de prensa dirigida al Complejo de Anda, un programa de radio sobre videojuegos desde hace 8 años y pico, nos envían una nota de prensa en la que pone: somos el único programa de radio sobre videojuegos de la radio. Sí, tenerlos un poquito gordos. Entonces, vamos a ver. Yo puedo entender que estén desconectados del mundo, porque las generalistas van a su rollo, ¿no? Pero, hombre, a mí hasta cierto punto me pareció, joder, una falta de respeto enviarte una nota de prensa y ni siquiera saber quién cojones eres. O sea, es que eso me parece un poco faltar al respeto, pues, a quien te estás dirigiendo. Víctor, puede ser, y te lo dije antes, que mandasen ese correo a un montón de medios y no filtrasen. Seguro, seguro. Pero, independientemente de eso, esa afirmación, tal cual, es una puta falta de respeto, no solo al Complejo Aranda, sino al montón de programas de videojuegos que existen. Porque, te digo una cosa, Víctor, si estás en este medio y te gusta, por cojones vas a conocer a alguno. Es más, yo si tuviese, pongamos un caso hipotético, imaginemos que el Complejo Aranda no existe, y yo te digo a ti mañana: oye, Víctor, si hacemos un programa de radio y tal, como pasó en su día, entre vosotros, porque yo no estaba en ese momento. Joder, lo primero que tú harías, Víctor, estoy seguro, y lo que haría yo, es informarme, saber qué programas ya existen y saber cómo lo hacen. Y se hizo. Y se hizo. Entonces, si realmente eso es cierto, es que empieza muy mal. No, pero es que no solo eso, David. Nosotros, hombre, puedes tener la licencia en el sentido de que ahora mismo somos un podcast. No emitimos en una radio, podríamos decir, del FM. Sí. Emitimos en una radio online, que es Radio Bate de Todos. Pues y eso tal. No lo matizan ellos. Pero el caso es que, por ejemplo, Game Over, un programa que lleva muchísimos años. En la misma emisora de siempre, en Radio Despí. Son los pioneros. Son los pioneros, bueno, realmente Game 40 serían los pioneros. Año 92, Game 40. Y Game Over es 98-99, no tengo seguro ahora mismo. El caso es que, macho, ellos siguen en activo. O sea, tú puedes decir que es el único programa de radio sobre videojuegos existiendo Game Over. Eso es muy pretencioso. Eso es que tú no conoces en absoluto, no conoces el panorama. El medio en el que vas a trabajar. Claro. Es una puñetera falta de respeto. A mí también me parece un poco falta de respeto hacia todas las personas que en su tiempo libre pues le dedican tiempo a hacer esto, ¿no? No ganan nada en absoluto. El reconocimiento de la gente, por supuesto, y el hacer lo que les gusta, ¿no? Un poco como nosotros. Pues joder, es como decir: mira, vosotros no sois ni radio ni sois hostias. O sea, vosotros no vais para nada, ¿no? Es un poco ese mensaje subliminal. ¿Qué pasa? También tengo que decir una cosa en favor de ellos. El presentador, que va a ser el presentador de este programa, que no está en absoluto asociado al marketing que se está haciendo de este nuevo programa, comentó por Twitter, yo no sé a quién se le ha ocurrido decir esto. Claro, claro. ¿No? Él lo comentó porque es una persona que lleva asociada en medio bastante tiempo, asociada al mundo de videojuego también, de la prensa de videojuego bastante tiempo, y él es consciente, muy consciente, de que existen multitud de oferta, ¿no? Actualmente en el panorama. Y bueno, una cadena de Twitter que yo estaba mencionado y tal, pues él lo comentó: yo no tengo ni idea a quién se le ha ocurrido decir esto, esto no es así. Claro, no decimos que sea culpa de los principales responsables del programa, pero a la hora de promocionarlo, de terceros, exactamente, pues la verdad es que quisieron ser espectaculares en su mensaje y le han cagado un poquillo. Pero bueno, en fin, estas cosas pasan. Pasan estas cosas, y ya digo, la molestia principal es, pues hombre, que te manden una nota de prensa y que te digan eso. O sea, te están mandando una nota de prensa al Complejo de Anda diciendo que, es que, vamos a ver, es que es surrealista eso. Entonces sí, me parece un poco, vamos a ver, un poco falta de respeto. Mira, yo mando una nota de prensa, me da igual quién cojones la lea, ¿no? Yo siempre que he mandado una nota de prensa en mi vida, siempre me he asegurado de conocer los medios a quienes iba a enviar eso. Lo mínimo que puedes hacer, pues bueno, es simplemente esa colleja, nada más. Bien, Víctor, está bien mencionar estas cosas. Es Óscar, vas a decir algo, dile. Sí, no, aparte de los podcasts más, digamos, con medios más pequeños, como son los que habéis citado, hay dos colosos, como son los de Vandal y Mary Station, que, joder, que yo creo que son también como para conocer, porque detrás de eso hay dos empresas grandes. Pero es que da igual, aunque sea... Es que yo no Vandal, creo que sea un tema sea... de desconocimiento. No, yo creo, Oscar, que mira, intentaron buscar un eslogan o una publicidad... porque lo repiten muchas veces. Que impactara. Pero, Oscar, yo no lo entiendo. Es que ni siquiera lo digo por nosotros. O sea, yo no digo esto por nosotros. Es que a mí me parece... Ahora ni siquiera somos programa de radio. Somos podcast y punto. Pero es que lo que me refiero es que hay programas de radio... a día de hoy que funcionan, claro, que tienen gran publicidad detrás, que tienen medios y que son programas que son conocidos, joder, claro, que decir esto me parece un poco... A ver, si dices esto en los 90, lo puedo entender más o menos. Puse el ejemplo de Game Over. Claro, es decir esto en 2016... Claro, es que, claro. Pero es lo que comentaba, Game Over, hombre, yo no sé cómo andarán de medios en la radio en la que están, pero... Pero no es más desde... cuestión de medios, Oscar, es cuestión de repercusión. Efectivamente, los medios ayudan a la hora de la repercusión. Vale, yo creo que no vamos a descubrir a nadie quién es ahora Game Over. Pero es que, da igual, Oscar, como si es un podcast creado la semana pasada por un chaval en su garaje y que lo habla con su perro, me da igual. Merece el mismo respeto que cualquiera. Por supuesto. Y era así. Yo, es lo que dice Víctor. Está claro que eso lo hizo alguien ajeno, probablemente al mundo del videojuego. Alguien que quiso ser súper pretencioso, súper espectacular. O no. Y le salió eso. Pero, macho, hay que cuidar un poco las formas. Es que si no, empiezas mal. Realmente empiezas mal. Pero bueno, vale, bien, ya está. Ya pasó y punto. Vamos a darle más vueltas. No sé si alguien tiene algo más que decir. No, bueno, lo único que tengo que decir es que esto sí... De forma honesta y tal, pues les deseo mucha suerte en esta andadura. Es bueno, yo creo que es bueno que en medios generalistas haya programas de radio sobre videojuegos. Esto significa que el medio está madurando de alguna manera y les deseo suerte. Y la próxima vez, si vuestro equipo de marketing o que sea manda una nota de prensa, pues poned un poquito de atención o investigad un poco cómo está el medio antes de hacer, pues, eso, asegurar cosas tan tajantemente y con tanta rapidez, ¿no? Nada más, David. Perfecto, Víctor. Bueno, la noticia esta que me sorprende cuando hayas mencionado, y a mí la verdad es que me hizo una ilusión tremenda, ¿vale? A ver si consigo... Aquí está. Y es que, amigos, South Park, The Fracture What the Hole, o Bad Hole, llegará traducido y doblado al castellano. Entre la opción del inglés, por supuesto. Y a mí esto me ha parecido a la hostia, sinceramente. Porque a mí el doblaje al castellano me parece francamente bueno. El primero solo estaba traducido, ¿no? Solo estaba traducido al castellano. Este era traducido y doblado. A mí el doblaje de la serie en castellano me parece francamente bueno. Es mi opinión, ¿vale? Habrá gente que me diga que no, que tal y cual. En cualquier caso, ya sabéis, sobre todo en Steam, podéis escoger el doblaje original. Si no os convence, me parece un gesto maravilloso por parte de Ubi, que coja el equipo original de la serie para que doble este videojuego. Hombre, claro, esto es cosa de lo bueno es que te dejen de los Ubi. Dos. Claro, te dejan los dos. Yo, por, si no yo te por ejemplo, prefiero el original porque yo veo la serie siempre en versión original y me gusta mucho porque son las voces de los creadores, ¿no? Y lo que me llama es que, bueno, hace un mes empezó la nueva temporada de South Park. Sí. Y lo que yo no sé es si la van a... Bueno, si van a hacer que esté de alguna manera complementadas una con otra. Porque en el anterior juego sí que se complementaba con la temporada de South Park. Entonces, tengo mucha curiosidad por ver si hay algo en el juego que retroalimente a la serie o viceversa. Hombre, yo supongo que sí. Supongo que sí, ¿no? Intentarán seguir la misma estrategia. Exacto. En cualquier caso, ya sabéis, el juego se retrasó para primeros de 2017. Bueno, el primer trimestre, si mal no recuerdo. Iba a salir en diciembre, bueno, en fin, un retraso leve, aunque yo creo que positivo, porque seguramente querrán asegurar calidad y demás. Y la noticia, pues me parece francamente buena, ¿no? De que se doble al castellano y que tengamos, pues, ese doblaje que, insisto, a mí me gusta mucho. Dice que la experiencia quizás sea incluso más divertida. Bueno, vamos a pasar a la pequeña colleja que me han dado, y creo que merecidamente. La semana pasada critiqué, con razón, creo, a Capcom por haber lanzado el precio que lanzó Resident Evil, bueno, 4, 5 y 6 a 30 pavazos, cuando su versión digital está a 20 y cuando en el mercado americano la versión física, tanto la digital, está al precio de $20. Bien, el amigo Cristian por Twitter me dijo lo siguiente. Es que tengo aquí el teléfono, lo tengo en modo bajo consumo y ya me está tocando los bondongos. Esperad. Me dijo: Creo que en este último programa le habéis dado candela a Capcom por Resident Evil. Y más culpa tiene Koch Media del precio. Probablemente sea así. Vale, probablemente sea así. Yo siempre he tenido la duda, es una duda razonable. Cuando se establece el precio de un juego final, el precio recomendado del mercado, ¿quién decide más sobre eso? ¿La desarrolladora o la distribuidora barra editora? ¿Quién decide sobre el precio final del producto? En cualquier caso, sinceramente, si la culpable es Koch Media, de verdad, no puedes hacer eso. No puedes sacarte de la manga 10 euros cuando la versión digital está a 20 y cuando encima tienes el precedente del mercado americano. Me parece un abuso de cara al consumidor. Y no sé si es una mezcla de ambas, pero yo siempre criticaré ese hecho. No mirarse, digamos, no mirar al espejo del mercado americano. Víctor. Normalmente cuando suele haber lanzamientos desarrolladora-editora y digamos que la editora solo tiene los derechos de distribución, no estoy hablando del caso de Koch Media, ¿eh? Sí. Voy a hablar de un caso general. Normalmente quien marca el precio siempre va a ser la desarrolladora, pero la editora puede sugerir un precio. ¿No? Un precio que ellos consideran que va a ser el mejor. Vale, en el caso de Capcom Koch Media, Capcom establece un precio recomendado, porque recordemos que Capcom no solo es desarrolladora, sino que es distribuidora en gran parte de los países. Entonces, ellos establecen precio recomendado y dan cesiones de distribución en los países en los que no pueden extender sus tentáculos, ¿no? Es el caso de Koch Media en España y parte de Europa, si no me equivoco. No estoy seguro de cuál es el de cuánto cubre Koch Media. El caso es que puede darse el caso, y esto es totalmente ilícito, de que la distribuidora regional, por así decirlo, incremente el precio. Si ellos lo ven conveniente, por razones que ellos estimen oportuno. Ellos tienen una concesión de distribución. No sé específicamente si ellos tienen que pedir un permiso a Capcom o tienen que consensuar. Pero mayormente el precio recomendado que establece, en este caso Capcom, iría a misa. ¿Qué pasa? Que a lo mejor dicen, no, porque este juego en España nos ha llevado tanto gasto en no sé qué o tal y tenemos que subirlo tanto. ¿Qué hacemos, Capcom? Pues tío, súbelo. Es lo que pasaría, eso. Yo no sé cómo es, no conozco este caso, David. No sé si en este caso este juego era más barato en otras regiones, en otros países. Sí, claro. Lo dije antes. $20 versión física en América. $20. En este caso, se han columpiado. Se han columpiado claramente. Sí. Pero claramente, vamos. Oscar. Claro, pero, no, yo lo que iba a decir es lo que está diciendo ahora. A mí me interesa saber por el tema de impuestos de Europa o de Unión Europea. No sé hasta qué punto. A ver, yo creo que empresas como Capcom, que son ultratochas, son ellos quien marca las pautas. Pero estoy seguro de que el incremento en europeo es también cosa de Koch Media para agrandar quizá los márgenes o lo que sea. Eso está claro. Pero... Y claro. Es que yo creo que en este caso... O a lo mejor es porque tienen ellos un gasto extra, ¿eh? Que eso no lo sabemos, un gasto de gestión extra que, hombre, no, vamos a que ver, no conocemos. Yo sinceramente no lo sé, puede ser, habría que analizarlo, pero subir un margen de 10 euros... Es raro, pero... Y encima hay antecedentes, yo que sé, hay juegos que han salido a 20 euros, ediciones, vamos a decir, sencillas o baratas. Por ejemplo, el Infamous First Light, ¿no? Creo que era el... Sí. O, y que salió al mismo precio, bueno... Vale, bueno. Equivalencia entre euros y dólares, ya sabéis cómo va. Bueno, pero ahí en pero este caso es más o menos el... es Sony quien... Bueno, pero el caso de Sony y hay otros casos más, Oscar, no solo ese. He puesto un ejemplo, ¿vale? Ediciones sencillas, baratas. El caso, por ejemplo, del Valkyria Chronicles para la edición esta remaster de PS4. Se ha ido al mismo precio en todos los territorios, ¿no? Y es de Sega. Entonces, hay antecedentes que por lo menos dan a entender que este caso es particularmente extraño. Esos 10 euros de más. Yo creo que es lo que dice Víctor. Yo creo que es algo consensuado y se han columpiado ambos, tanto Koch Media como Capcom. ¿Vale? Puede ser. Igual quieren probar el del mercado, quieren ver si la gente cuela y algunos colarán. Pero no sé, me parece un detalle un poco feo, viendo, insisto, el antecedente del mercado americano. Coño, es que no. Que de hecho, el tema, si aquí saliera a 20 euros, le seguirían ganando margen por la diferencia del euro y el dólar. Exactamente. Aún así, aún estando aquí a 20 euros, nos saldría más caro a nosotros. Pero bueno, no sé, es decir, yo la verdad es que no me lo explico, en cualquier caso tiene razón, a lo mejor la culpa no es de Capcom, y ante la inseguridad de no saber quién es el principal responsable, pues igual deberían medir más mis palabras, ¿no? Así que he hecho una colleja al aire y quien le caiga a quien se dé por aludido y punto, ¿vale? Bueno, pues sí, a ver, tenéis que tener en cuenta también que a veces decimos aquí cosas en el complejo de Anda en Caliente, pero vamos sí, a ver, sí. Estas son solo opiniones personales y muchas veces decimos chorradas. Y yo más compraré el Resident Evil 5 por 30 euros, soy así de gilipollas. ¿Qué? Bueno, ¿eh? ¿Qué? Me dijiste que no. que ibas a pasar. Pero siempre te miento, joder. Ja, es verdad, tío. Oscar, qué decepción, no, no puede, tío. Coño. Resident Evil es su fetiche. Mira quién coño fue a hablar. El que ¿qué? Se comprara el 4 a 30 pavos. Joder, pero es el 4, tío. Me estás comparando una obra maestra con un tú jueguito. Tú también estás muy ofendido con el precio, ¿eh? Sí, claro. Pero veo que mojas gallumbos. Pero es que yo no voy a pagar 30 euros por él. Bueno, Oscar. No, pagaré 27. Bueno, 26. Bien, Oscar, perfecto. Si tu conciencia va a estar más tranquila, así es tu puto problema. Eres mi feligres, ¿vale? Y tu reverendo dice que no. Pero el 5 no lo voy a pillar ni gratis. No me cuentes tu vida, no me interesa. Bueno, vamos a... puta. Vamos a hablar de las dos Sold Edition, ¿vale? Oh, Sold Edition. Sí, Sold Edition. Hace tiempo que no... ¿Y tienes dos? Dos. Porque, increíble. Porque la verdad es que este mes se han mezclado, se han juntado lanzamientos tochos, uno más que otro. Pues en noviembre Jorge se va a tener que cagar otra vez, ¿eh? Porque salen un montón de juegos. Sí, sí, sí, sí, salen cosillas, sí. Bueno, la primera es, ya adelantó Lisbeth, Mafia 3. Tuvo una edición cojonuda, Mafia 3. Preciosa, preciosa. Os explico el contenido, ¿vale? Contenido época de los 60, década de los 60. Dos vinilos. Yo no tengo tocadiscos, pero los tengo para posturear. Por cierto, Bioshock 2, la coleccionista, también traía un vinilo. Dos vinilos, unas chapas identificativas de Lincoln Clay, protagonista de Mafia 3, Oscar. Un libro de arte de estos de formato grande, de los que a mí me gustan, carajo. Posavasos para el whisky de los 60, ¿vale? Y, por supuesto, el juego con pase de temporada. Pero el whisky no viene, ¿no? No, el whisky no viene, está prohibido. Mierda, las ediciones coleccionistas. Y todo, debo decir que el precio ha variado. La verdad es que en caso de Games han columpiado un poquillo como coche media. Porque a mí me valió 130 euros y sitios como Amazon la vendieron por 109 euros. Diferencia considerable de precio, ¿vale? Bueno, eso ya son cuestiones particulares de algunas tiendas online. Y así que ahora toca, llega el momento de darle la puntuación a esta edición coleccionista, ¿vale? Voy a quitar la música porque me molesta y tiene que ser un momento dramático. Voy a darle 2 soul points más 1. David, no puedes dar a todas las sí. ediciones 3 soul no, espera, points. No, espera, espera. 2 soul points más 1. David, no espera, puedes, David. Es mi sección. No te pueden gustar al máximo, vale, pues, todas las putas ediciones. Bueno, pues tú vale, espera la siguiente. Pues le doy 5. Vale, 2 soul points más 1. ¿Por qué? Porque a Lisbeth le da envidia y quiere que le dé más envidias. Lisbeth, le doy 3 puntos. 3 soul points, porque es la puta hostia. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ya solo por eso merece la pena comprarlo. Juego, bueno, está ahí. Pero es un coleccionista, es brutal. Por cierto, no tengo tocadiscos, pero debe sonar muy bien, ¿eh? ¿Tiene bugs? La edición coleccionista no. No. No, que yo sepa. No. ¿Y los materiales qué tal son? De buenísima calidad. Mejores que los de DualShock 4, por cierto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente edición coleccionista, que como ya me la reventó aquí Oscar hablando de la moto. No, no he dicho nada. Pero lo dirás, porque es un cabrón. Y aparte lo dije fuera de antena. ¿A lo que te fuera de antena? Claro, ah, no, joder. No, a ti del micro te lo puse. La gente sabe que dices cosas malas. Bueno, la siguiente Soul Edition es, por supuesto, la habéis deducido, The Gears of War. ¿Vale? Que trae lo siguiente. Realmente trae poca cosa, pero lo que trae es la puta hostia, ¿vale? O sea, trae un llavero, que está ahí, por cierto, el llavero de las granadas de Gears of War. Que ese llavero no tiene ninguna utilidad, porque es grande de cojones y pesa, ¿eh? Está ahí detrás de la chica esa rubia. Sí, ya lo he visto. Es precioso, pero como llavero no vale una puta mierda, ¿vale? Eso es para como un biberón para el niño. Es una bola de pinchos de la media. Algo parecido, ¿vale? Imita las granadas míticas de los Gears. Es preciosa, está muy bien, pero... Es grande de cojones, eso como llavero no vale. No, como llavero no vale, no vale. Puta mierda. De hecho, yo creo que si le quitas la pestaña igual funciona y todo y explota. Vale, este es un detalle cojonudo, pero como llavero lo veo bastante poco útil. Trae eso, claro. Es que es la maza, tío. Trae una litografía de, por cierto, la edición de Mafia también traía una especie de litografías de la revista Playboy de la época con chicas muy guapas. Aquí trae una litografía con la foto de un personaje subida a la moto. Y luego trae una de las figuras más brutérrimas que yo he visto en mi puta vida. De hecho, creo que es la mejor figura que tengo. Lo voy a decir así de... Joder, David, durísimas declaraciones. Durísimas declaraciones. Porque fijaros, tengo figuras más grandes como la de Titanfall, o la de Alduin, o la misma de Marcus Fenix de Gears of War 3, que es de mis favoritas. Pero es que esta es brutérrima, es una cosa brutal. Bueno, también está la de Batman Arkham Origins, que es buenísima, pero no llega a ese nivel de calidad. O sea, tenéis que verla como es grande, es pesada. Cuando algo pesa es bueno, ¿vale? Lo aprendimos en el Parque Jurásico. Cuando algo pesa es caro y es bueno. Es verdad que la cara del fulano, que es el hijo de Marcus Fenix, no está muy conseguida, pero lo mejor de todo es que, aparte que es una figura ultra detallada y ultra tocha, tiene luces. ¿vale? Tú le sacas ahí una especie de compartimento, le metes pilas, activas el interruptor y se encienden las luces, tanto la armadura de los Gears, el Lancer y la puta motosca. Yo creo que es la mejor figura que tengo en mi colección y la mejor que existe. Así que voy a darle esta mierda de música. Bueno, también trae el juego, por cierto, eso por descontado, ¿vale? Vamos a especificarlo. Bueno, sí, la caja metálica, que la gente dice, joder, no trae caja metálica de la edición Ultimate. Yo deciros que me la sudo, yo las cajas metálicas las odio. Pero en este caso el juego es bueno, ¿no? No como la edición anterior. Tú espera que hable del juego, te ha sido una sorpresa, me parece a mí. No me has entendido del todo. Voy a quitar esta música de mierda. Voy a darle... tres all points, no puedo darle otra cosa, lo siento mucho, de verdad. Es que no puedo. Es que no puedo darle. Pues pensaba que ibas a darle cuatro. A ver, cuatro mínimo. Es cara de cojones, ¿vale? Son 220 euros. 220 euros. A mí me costó menos porque tenía puntos de descuento de game y más premeditadamente los ahorré para esta edición. ¿Y solo compraste pero, una? Hombre, es que no hay más, Oscar. Qué decepción. Yo ya dejé esa vida de convertir no sé en salvo que sea de Witcher. Dos o tres. No, no. Y la verdad es que es una edición brutal. Y el juego, bueno, el juego ya hablaremos de él en el Complejo Aranda, por supuestísimo. Le eché 4 horas, hice un streaming bueno, de esa duración, porque yo hago streamings, no como Oscar, que se raja siempre. Y la verdad es que me está gustando bastante de momento. Hay cosillas que... pero tiene muy buena pinta este Gears. Yo creo que promete y a la gente le está también encantando. Así que nada, poco más. Ediciones muy buenas, ¿vale? Muy buenas. Incluso a veces superan al juego. Y bueno, poco más. Llegará más ediciones ubertochas, esperemos, y que estén a la altura. Pues fenomenal, David. En ese caso, sin más dilación, nos vamos con los... opinión previa. Sí, no llamemos... sí. Es que no me gusta el concepto de preanálisis. No me gusta. Tampoco, a mí tampoco. Me parece un nombre asqueroso, ¿no? Podemos decir simplemente avance. ¿Sabes tú que odias la palabra gamer? No, gamer, sí. Pues a mí preanálisis también me toca... sí, es, la moral, ¿no? La verdad es que es una cosa bastante... por no decir los cojones. Puedes decirlo, no pasa nada. Pero sí, a mí tampoco me gusta el concepto. Había que buscar otra cosa y había que decirle a Oscar que lo aplique. Yo creo que es impresiones previas o primeras impresiones. Sí, sí, sí. Primeras impresiones. Sí, de acuerdo. Es correcto. Pues primeras impresiones de Mafia 3. Nueva entrega, David, nueva entrega de Mafia. Vamos a tener unas primeras impresiones. No es, esto no es un análisis, ya lo sabéis. Pero bueno, ya sabéis que esta clase de juegos son juegos así, pues, de cierta duración. Este, en este caso concreto, Mafia 3, es un juego que acaba de salir. Y bueno, pues la verdad es que hoy estamos jugando a ciertos juegos que son novedad. Nos apetecía hablaros un poco de nuestra experiencia. Cuéntanos, David. Debo decir que le metí el juego una viciada brutal. Brutal, ¿eh? O sea... me falta poco para acabarlo, pero vamos a dejar lo más rico para el análisis oficioso oficial. Sí, lo hacemos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no sé, Oscar, está, oye, Oscar está en modo... está en modo Gaspar. Sí. Es que falta tiene Gaspar, que haber siempre una... alguien que diga no, no por sistema, un, a ver si no... discordante. Claro, joder. Pero siempre si fuese, tiene que haber un rey esa. Pero si fueses Gaspar no hablarías. No, si, fue, si Gaspar estuviera aquí yo diría Gaspar cosas buenas de Mafia 3. De Mafia 3. A Gaspar de Mafia 3 le importa tres cojones. Ya, pues por eso mismo. Pues eso. Pero me puedes boicotear, me gusta debatir contigo y demostrar que... Claro, soy tiene que haber debate, si no... Y que el creador supera, o sea, la creación supera al creador. Perdón, feligres. Bueno, voy a decir una cosa. A mí el juego me está gustando bastante. ¿Vale? Durísimas está... declaraciones. Es que es la puta verdad. Es decir, fijaros, yo... Vamos a empezar por lo malo. A este juego le hace un falta un parche, dos o tres, como el comer. Vale. Y ojo, no digo por estos bugs. El otro día hay un vídeo, estos vídeos que siempre hace la gente, de voy a jugar tres horas y solo voy a fijarme en a ver qué bugs encuentro. Evidentemente puedes hacer eso. Yo puedo coger cualquier juego y dedicarme única y exclusivamente a ver fallos de cualquier tipo, ¿no? Y lo conseguiré. Conseguiré captar un montón de cosas que serán un poco ridículas y podría decir, este juego es una mierda por esto. Fijaros una cosa, yo Mafia 3, la experiencia normal de estar jugando normal y no fijarte tampoco en si ese personaje se queda trancado o si ves un coche flotando, que a veces lo ves, no he visto nada extraño a primera vista. Tiene bugs que son más graves. Vale, de hecho os voy a hacer un pequeño consejo de amigo. Haced copias, backups de vuestras partidas. ¿Por qué? Se confirmó en varios foros y demás que el juego crashea que da gusto. Tanto en PC como en PS4. Y además, a veces tiene la fea costumbre de crashear después de una cinemática. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué suele pasar con un juego cuando se va a verse una cinemática y va a otra zona completa? ¿Qué suele hacer el juego en cuestión? ¿Tú qué crees? Adiós al avance. Guarda partida. Claro. Sale el indicador de guarda partida. Pues en esos momentos a veces el juego crashea. Y ha habido casos de gente que ha perdido todos sus avances porque crasheó. Y cuando vuelves a empezar y vuelves a cargar el juego, te dice, tu archivo está corrupto, hay que borrarlo. Madre mía. Yo creo que es un caso tipo Assassin's Creed Unity. No sé si tan grave. No tan grave, desde luego. Pero, no tan grave. Pero es uno de esos juegos que deberían haberse tomado sus dos mesecitos, sí, más para que saliera así. Sí, porque yo, Oscar, sinceramente, también voy a ser... Yo siempre soy sincero, pero iba a ser asquerosamente sincero. Hasta el punto de que vais a dejar de escuchar este podcast. Es un juego bastante superior a Mafia 2. Bastante superior. Mafia 2 era un juego contemplativo, que no está mal, ¿vale? Pero lo que comentamos en su día, está completamente desaprovechado. Es decir, una gran ciudad en Parma y una ciudad preciosa. O sea, tú ibas con el coche y decías, joder, qué ciudad más bien hecha, me encanta. Completamente desaprovechada. Ya no solo en cuestión de, joder, dame putas misiones que me lleven de un sitio a otro, que me den un poquito más variedad. O sea... Incluso había capítulos en los cuales no ocurría absolutamente nada. Lo puse en su día de ejemplo en análisis, ¿no? La misión esta que vas con Joe, tu colega Joe, tienes que llevar un cadáver en el coche, están borrachos, es muy divertido, pero es un capítulo en el cual no pasa absolutamente nada. Es llevar el coche de punto A al B y se acabó el capítulo, ¿no? Eso que es un cadáver en el coche es un homenaje a uno de los nuestros. Vale, Mafia 2 era un juego que era muy soso, era extremadamente soso y careció de la grandeza del primero, porque el primero tenía misiones que eran grandiosas, que aportaban una variedad cojonuda, que te ofrecían situaciones que te confundían por pasarte de un extremo a otro, ¿no? Mafia 2 era, de verdad, era un juego completamente soso, sin alma. Era, no sé, era precioso, era una historia genial, personajes muy buenos, pero como videojuego no funcionaba. Mafia 3 da una patada en los huevos a eso y como juego funciona mucho mejor. De hecho, Mafia 3 es el único de la saga que realmente funciona como sandbox. No llega a un nivel de complejidad o de profundidad como un GTA V, pero es el único que realmente tiene alma de sandbox o de juego de mundo abierto. Ojo, no digo con esto que sea necesario en el caso de Mafia 1 o 2, pero por lo menos el juego se esfuerza en darte más variedad, en que tengas una excusa para ir a todos los rincones de New Bordeaux, New Orleans, para los profanos en el tema, y eso ya se agradece, ¿vale? Un poquito más de sustancia, coño, que es lo que le falta a Mafia 2, Oscar. Pero es que además Mafia 1, aparte de tener una buena historia, sí, y jugablemente ser bueno, eso, tenía detalles... Que engrandecían al juego, como si pisabas sangre, tus marcas, tus, claro, pies marcas, sí, dejaban las huellas de sangre. Marcas, Me hace mucha gracia porque también era un juego que tenías que respetar más o menos las normas de circulación, sí, para que la policía no... los coches tenían intermitentes. Exactamente. Los coches tenían marchas. Tenían marchas. Yo, una cosa que he echado muchísimo de menos después en Sandbox, de tener marchas, de intentar respetar un poco el tema de la circulación, que parezca una tontería. Son cosas que he echado de menos después. Exactamente. En todos, en absolutamente todos. Porque en la conducción en los sandbox es coge el coche, vete a toda puta pastilla, atraviesa campos, parques, lo que sea, y llega al punto B. Y da igual. Sí, y da igual. Bueno. A ver, en Mafia 2 también había eso, no era tan exagerado, pero también un control de si, o sea, si ibas por el carril contrario conduciendo, la pasma te iba a decir algo, ¿no? Y ya, pues, no, de hecho, te ponían una multa o algo por el estilo. Bueno, si hacías algo mucho más grave, ya iban por ti, ¿no? Mafia 3 también pasa lo mismo, tienes que ser más o menos respetuoso, porque si no te pueden... Pero te yo pueden no me refiero algo. No me refiero a eso, me refiero simplemente a la conducción en sí. Bueno, te voy a decir una cosa, por eso te digo que cuidado con este juego. Tienes dos modos de conducción, arcade y simulación. Y en modo simulación la conducción es mucho más dura. ¿Vale? Ojo, Oscar, que me parece que estás equivocando. Pero este juego, con intermitentes. No, tío, y con marchas, ¿ves? Son cosas que se han perdido. Es que tú ya eres un ser extraño, pero bueno, en fin, vale. Mafia 1 también tenía talla de la munición. Si tú tiras un cargador con 20 balas, lo perdías. No, mágicamente lo recuperabas. Y los casquillos de las armas te quedaban en el suelo. Bueno, vale. Mafia 1 era un rara avis, un juego magistral. El 2 no estuvo a la altura. Simplemente te digo que el 3 es mejor videojuego que el 2. Vale. ¿Qué quizás cambia este título respecto a las anteriores? Aparte de lo que ya os dije de un poco tirar por la vertiente sandbox, realmente aquí lo que se trata es de gestionar un imperio. Vale, no voy a entrar en detalles, eso ya era en análisis, pero vamos a ver. Es una historia de venganza de Lincoln Clay, ¿vale? Es una historia de venganza. Es un hombre en el cual la mafia italiana traiciona a su gente. Y entonces él sale muy mal herido, sobrevive de una forma pues casi inesperada. Y dice, se acabó, yo voy a vengarme de la mafia italiana, en concreto de Marcano, que es el líder de la mafia en New Bordeaux. Y entonces su idea es conseguir aliados, uno de ellos es Vito Scaletta, el protagonista del 2. Y una vez consigues esos aliados, conquistar distritos. Es un poco el esquema parecido al primer Assassin's Creed, ¿vale? Es decir, cuando tú llegabas tenías que matar a alguien, ¿vale? ¿Qué tenías que hacer? Pues a lo mejor 3 misiones, ¿vale? Tienes que hacer 3 misiones, reunir información, misiones de mierda, por cierto. Reunir información, y cuando tienes información suficiente, ibas al líder de a tu feligrés de las tres Assassin's para que te diese permiso para matar al objetivo, ¿no? Aquí pasa un poco algo parecido. Tú llegas a un distrito, ese distrito está dominado por dos mafiosos que son, digamos, hombres de Marcano. Tienes que hacer una serie de misiones para debilitar económicamente esos negocios. Es literal, o sea, cada negocio tiene una cantidad de pasta. Tú tienes que hacer cosas, destruir el negocio, destruir a sicarios, conseguir información y boicotear máquinas, robar pasta, misiones de ese tipo, ¿vale? Que son un poco repetitivas, pero que hay una cierta variedad dentro de las mismas. Y cuando consigues reducir a cero esa cantidad de pasta, entonces ya sale, digamos, el líder de esa banda para intentar poner orden, ¿vale? Para decir, ¿qué coño está pasando aquí? Y es tu momento para matarlo y quedarte el negocio. Y ese negocio tienes que asignarlo a uno de tus 3 lugartenientes. Cassandra, Vito o Burke, ¿vale? Cassandra es una haitiana, Vito es italiano, italoamericano, y Burke es un irlandés, ¿vale? Lo que mola de este juego, ojito como lo haces, son 9 distritos. 3 de ellos ya se distribuyen automáticamente para cada uno de estos 3 personajes, porque es una especie de tutorial. Pero cuando tú pasas ese 4º distrito y superas esa barrera de digamos, a decir, tutorial, cuidado con lo que haces, porque si distribuyes de una forma, vamos a decir, incorrecta o poco equilibrada, tus compañeros te pueden traicionar y declararte la guerra. No, es un sistema parecido, por ejemplo, al de Mass Effect 1, de la afinidad. Tú puedes hacer misiones de afinidad con tus compañeros para que esa afinidad crezca y te sean más leales y respeten decisiones que vayas a tomar. Pero si pasas olímpicamente de ellos o das más protagonismo o uno respecto a otro, es posible que ese otro, que antes era tu colega, te traicione. Vale, y eso se puede liar pardísima, ¿vale? ¿Y el desarrollo del juego te está siendo muy largo? Mafia 2, por ejemplo, no era excesivamente largo. La verdad es que no, Jorge, porque tú date cuenta que lo divides por bloques, ¿vale? Yo siempre hago lo mismo. Distrito, hago las misiones, completo las misiones, consigo el distrito, lo asigno a un compañero y después hago misiones secundarias de mis coleguitas. Y luego también otras misiones secundarias, pero más secundarias aún, ¿no? Pues yo qué sé, llevar una cosa de un terreno a otro y tal. Eso ya es para conseguir pasta, básicamente, ¿no? Mm. Pero se trata también, por ejemplo, de decisiones muy importantes. Cuando consigues a lo mejor conquistar un negocio de un enemigo, ¿vale? Tú puedes hacer 2 cosas con ese líder del negocio. O matarlo para conseguir pasta rápido, o perdonarle para que te dé más pasta a largo plazo, ¿vale? Es verdad que en el momento te dará menos dinero, pero si tú consigues perdonarlo, consigues que sobreviva, a la larga te dará más pasta. Tú tendrás tus negocios montados en tu distrito y eso te dará beneficios que tú puedas invertir en cualquier cosa que quieras, ¿no? Es poco realista eso. Es poco realista, pero a lo mejor te da margen de decisión. Evidentemente hay personajes que por cuestión de historia pues no tienen esa decisión y directamente Lincoln los mata, ¿vale? Más los mata de una forma brutal. Y luego también están, digamos, las misiones que tienen más enjundia son las que tienen que ver con cuando matas a los hombres de Marcano. Los hombres importantes, ¿vale? Los líderes de cada distrito son las misiones más diferentes, las que aportan más variedad, las que tienen sus cinemáticas, las que están más curradas quizás, ¿no? Porque es verdad que dentro de las anteriores pues hay mucha reiteración y a veces un poco cansino. Por último os quiero decir una cosa, ¿vale? Apartado técnico, bueno, ya lo he comentado un poquillo el tema de los bugs y demás. Es un juego que en exteriores tiene zonas impresionantes, ¿vale? Hay zonas, sobre todo del centro de negocios de New Bordeaux, que está muy bien recreado, francamente bien recreado y impresiona. Pero hay otras zonas que hay un poco de desequilibrio, zonas que son muy cutres, sobre todo las zonas que están en las afueras, ¿vale? Que están poco trabajadas. Hay también problemas con el sistema de iluminación, es una iluminación nuclear esta que te ciega. ¡Ah! Incluso a veces la transición día-noche es absolutamente artificial, ¿no? Hay una serie de problemas que deberían arreglar, ¿no? Aparte de los ya mencionados bugs que te pueden joder una partida. Pero yo os quiero decir una cosa y ya dejo estas impresiones. Bueno, creo que ya va siendo hora de cortar, y insisto, esto no es un análisis. Yo voy a decir una cosa en relación a este Mafia 3, y lo voy a decir tal cual. Tiene las mejores animaciones de muerte que yo he visto en un puto videojuego. Os lo digo, no ejecuciones, que también son brutísimas, digo animaciones de muerte. Fijaros, ayer me pasó una cosa impresionante, ¿vale? Está una cobertura, porque por ejemplo las coberturas funcionan muy bien, son muy eficientes, y Lincoln es un personaje que se maneja de una forma magistral. Me está atacando un escopetero, ¿vale? Un mafioso con gorra y escopeta, ¿vale? Además, unos kamikazes que los tíos van todos sobrados porque tienen una escopeta y se sienten más poderosos, ¿no? Y tienen razón. Le metí un escopetazo a media distancia, ¿vale? No a corto, no a bocajarro porque si no se ha despedido 20 metros, pero a media distancia, ¿vale? Lo suficiente como para matarlo y que tampoco se haya despedido. Entonces el tío, con la fuerza del impacto, y así como un gesto de dolor, se apoyó en la pared que tenía a la espalda, hace un toque así con la espalda. Se puso los brazos en cruz en el pecho. Tenía incluso una mueca de dolor en la cara. Mueca de dolor, o sea, tú ves cómo gesticulan los personajes. Aunque sea una mierda de enemigo, ¿eh? Se agarró así el pecho con los brazos en cruz y empezó a arrastrarse hacia el suelo sentándose. No sé si me explico, o sea, yo con la espalda en el pecho. Empezó a caerse. Qué efectista. Y quedó así, sentado. Impresionante. O sea, las situaciones son impresionantes. Cuando metes a un tío, por ejemplo, un escopetazo en las piernas, a la altura de las rodillas, ves como la fuerza del impacto empuja las piernas hacia atrás y el tío golpea con la cabeza y el pecho en el suelo. O sea, es este juego, matar, disparar, es un placer. Ahí se fue el presupuesto. De verdad, o sea, es impresionante, impresionante. Bueno, ya esas ejecuciones de Lincoln Clay, fijaros, son tan brutas que me parecen hasta desagradables. O sea, hay, digamos, unas animaciones que son ataques brutales, donde realmente tú, cuando atacas a un enemigo que te ha visto, le das un par de puñetazos, pero el juego te da la opción de ejecutarlo. Tienes que hacer un movimiento concreto, ¿vale? Mantener pulsado círculo o B en el caso de mando de Xbox o PC y luego soltar al momento adecuado. Entonces Lincoln, según el arma que lleva, hace una muerte contextual. Hay una con la escopeta que deja la escopeta tocando la nariz del enemigo. Tocando esa puta nariz. Pega un tiro y lo revienta por completo, ¿no? Con el cuchillo lo mismo. Con el cuchillo, le cae el cuchillo en la cabeza y empieza a moverlo así y luego se lo quita con el otro brazo. Madre mía. O sea, es brutal lo de matar en este juego. Brutal. Pero ya os digo, las misiones de muerte son las mejores que yo he visto nunca. Matar en este juego es lo único que te motiva a seguir avanzando. Porque es una cosa tremenda. Y ya está, lo dejo aquí, ¿vale? No sé qué os quiero decir, pero mejor cortamos. A ti te aquí. Encanta por eso, dice. No, a mí me gusta principalmente por dos motivos. La historia es muy buena. Muy buena, esto no falla. Hay personajes buenísimos. Por ejemplo, Donovan es el tío que dirige a Lincoln. Lincoln es un personaje muy atípico del mundo del videojuego. Es un afroamericano, pero el tío tiene principios, tiene su forma de pensar. No deja que la gente se le suba a la chepa. Y luego también está el desarrollo de la historia, ¿no? ¿Qué personajes hay? ¿Cómo se relacionan con Marcano? ¿Y sale Joe Pesci? ¿O Ray Liotta? Bueno, personajes que imitan al estereotipo de sí, por supuesto. Y luego también, Víctor, porque es un juego divertido, es muy divertido. Es muy repetitivo, eso es verdad. Ya comentamos más cosas en el análisis, pero es muy divertido y matar, de verdad, matar es un placer. Decíamos, Víctor, que ID Software es perfecta haciendo juegos de disparar, porque disparar, en el caso de ID Software, disparar es una seña de identidad. Vale, pero en el caso de Mafia, de verdad, las animaciones de muerte son cojonudas. Pero os lo digo de verdad, son cojonudas. Para mí, técnicamente, es lo mejor de este juego, ¿eh? Y ya está, vale, lo dejamos aquí. Bueno, vamos a continuar con más impresiones. Impresiones sobre un MMORPG. Y vamos a hablar de World of Warcraft aquí en el Complejo Aranda. Porque, bueno, como sabéis, algunos de vosotros, hace muy poquito tiempo, Blizzard sacó su nueva expansión. La expansión World of Warcraft Legión, ¿no? Bueno, como sabéis, Jorge y yo de vez en cuando siempre nos gusta pillar las expansiones, ¿no? Ir jugándolas, pero no a lo hardcore, ¿eh? Ver el contenido casual y ya está. Que es hacer las misiones, ver la historia y todo eso. Porque, efectivamente, Jorge y yo somos de esos jugadores, de esos raros jugadores de World of Warcraft que se juegan la historia. Que lo demás se asuda, vamos. Y es en lo que estamos. Pero juegas a un MMO... ¿Por historia? ¿Y no tienes en cuenta el PvP? Sí, pero es un añadido. Es que... Es como si te acabas Battlefield 3, la campaña, ¿no? Y luego quieres jugar el multiplayer, pues es lo mismo. Sí, hay que decir que World of Warcraft, cuando empezó, no es que tuviera demasiado... Era una porquería de trama. Era muy mala. Pero a partir de la segunda expansión, creo yo, mejoraron mucho en ese sentido. Yo creo que la expansión clave fue la de Lich King. Sí, la de efectivamente. Relics, que es cojonuda. Esa expansión fue la caña. En cuanto a historia y tal, es cojonuda. Luego la zona Rasga Norte era una mierda, pero... Pero bueno, lo que es la historia molaba mucho. Vamos a ver, vamos a ponernos un poco en escena. Este juego tiene muchos años, tiene mucho contenido. Yo siempre lo pienso, el tío que llegue nuevo a World of Warcraft se va a sentir abrumado, porque es un mundo gigantesco, puedes tardar horas en recorrerlo todo. Y aparte, pues con... Se tiene cientos y cientos de misiones, o sea, es tremendo, ¿no? El contenido que tiene ya el juego. El caso es que World of Warcraft Legión es la sexta expansión de este juego, ¿no? Sexta expansión que en la anterior expansión liaron un poco las cosas a nivel de historia. La premisa de la anterior expansión es que, digamos que de los hechos ocurridos en Warcraft, al principio de todo, de la historia de Warcraft, ¿no? De todo Warcraft, los juegos de estrategia, pues crearon una especie de divergente temporal porque uno de los malos alteró el espacio-tiempo. Son, bueno, debido a unas cosas que pasaron en anteriores juegos y tal, pues se alteró el espacio-tiempo y entonces se intentó repetir la historia del pasado, pero el malo intentó jugarla a su favor. Gul'dan. Intentó volver al pasado para cambiar el futuro. Exacto. Entonces, en esta expansión, digamos que en la expansión pasada Gul'dan fracasa en sus planes, y en esta nueva expansión podría decirse que la intenta liar, ¿vale? Es que, bueno, al finalizar la anterior expansión él escapa. Bueno, se supone que parece que muere, pero tú sabes que no murió y que está en un plano paralelo y que está esperando su oportunidad. Y esto es lo que ocurre en esta nueva expansión. Es muy difícil. Su plan maestro, ¿no? Hay que decir que es muy difícil explicar todo esto para alguien que no está en absoluto metido en la historia de World of Warcraft, porque es enorme. Entonces, vamos, que quisieron adaptar la historia a la película y hacerla canon respecto a los juegos. No, todo lo contrario. La película se adaptó más al juego que juega la película. Pero ahora la historia de la película es canon para Blizzard, ¿no? Sí, pero porque la historia de la película se basa en el juego. Me refiero, pero ¿en la nueva vertiente o en la vertiente antigua? Tiene en cuenta todo. Lo que pasa es que la historia de la película considera la vertiente antigua. Uh-huh. Lo que está pasando ahora no es exactamente lo que pasa en la película. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. La premisa de este juego... Bueno, Blizzard nos mostró un tráiler hace poco, que es la CGI de inicio, siempre una CGI tochísima, que por supuesto son de una calidad increíble. Blizzard solo da lo mejor en ese aspecto. Y podíamos ver a Rey Varian Bryn, probablemente el personaje más legendario de la historia de Warcraft. Yo creo que... Seguido de Arthas y de Uther. No, yo creo que es mucho más legendario. Arthas es muy legendario. Uf, pero... El Varian Bryn es la hostia. Sí, la verdad es que... Es muy legendario. Tiene una historia muy compleja. Pues el tema es que el tío vuelve a la Legión Ardiente, es la premisa de este juego. Digamos que se lía tan parda que intentan traer a la Legión Ardiente de nuevo, que son las tropas de Sargeras, el malo más tocho de la historia de Warcraft. Y resulta que bueno, el rey en persona, porque este es un rey que tiene un par de pelotas... Y va al frente también. Va al frente, a primera línea de batalla... Y resulta que se pierde la comunicación, ¿no? Entonces la premisa del héroe, nuestra premisa como héroe de World of Warcraft, es ir junto a los mejores héroes de Azeroth, a intentar rescatar al rey. En de el hecho, recibimos una misiva real para... Sí, para ir a buscarlo. En el caso concreto de la Horda, estoy hablando de la Alianza, pero en el caso de la Horda, pues es un caso parecido, pero en lugar de ir a buscar a Varian, iríamos a buscar a Sylvanas, que es la líder de los renegados. Y bueno, pues básicamente, llegamos y pasan cosas. Yo no voy a hacer spoiler porque la verdad es que el principio prácticamente de la expansión es súper hypeante si has seguido la historia de sí, World of Warcraft. Está bastante bien a nivel de narrativa. Al principio te pone las cosas de una manera tan trepidante que te da ganas de jugar esa expansión. Y la verdad es que a mí me dio muchas ganas cuando vi eso. Además es una introducción bastante larga porque tienes que hacer varias misiones y está todo, digamos, scripteado, ¿no? Para que hagas esas misiones y sigas el desarrollo y puedas ver la historia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pasan cosas bastante fuertes, ¿no? Dentro de la trama y tú dices, joder, ¿y qué pasará? ¿Y ahora qué? Y tal. Y es muy raro ver eso en un MMO, ¿no? O sea, en ese punto Blizzard cada vez lo tiene mejor pillado, ¿no? El tema de cómo compaginar una historia con un MMO y que sea divertido. Dos preguntas. En duración, ¿cuánto duraría las misiones de la historia principal de esta expansión? Muchas gracias. Solo las de la misión principal. Vale, vamos a ver, Jorge. ¿Y cuánto durarían las misiones de la historia principal desde la primera versión de WoW hasta ahora? Es decir, vale, del juego en base y de las expansiones. Mira, yo te voy a decir, de momento del contenido de esta expansión, Jorge y yo llevaremos en torno al 20%. De contenido de misiones básicas. Sí, sí. No estoy hablando de. No, yo solo pregunto nada, ¿vale? por las misiones principales. Vale. A nivel 105, de 110. Llevamos ahora mismo entre 16 y 20 horas, probablemente, en lo que llevamos de este tema. Sí. ¿Qué pasa? Hay que considerar lo siguiente: hay gente más rápida que otra. A nosotros nos gusta leer las misiones, seguir la historia. Eso es lo que nos gusta, ir a nuestro ritmo, ¿no? Hay gente que se lo ventila, bueno, a ver, en un día en lo cuenta, tiene hecho ya. Sí, tened en cuenta que hay gente que se ventila esto en un día porque lo que quieren es ir a lo que es Endgame, a las raids, que es el contenido más tocho del juego, porque son jugadores que compiten a nivel estúpido. Claro, es gente, ¿no?, que suda de la historia totalmente, que quieren directamente ir a la competición por ver quién derrota a los bosses en antes. En nuestro caso, después de mucho evolucionar jugando a World of Warcraft, lo que más nos gusta a Victoria y a mí es pasarnos el juego e ir viendo las misiones, ir descubriendo la historia, ¿no? Y los guiños que mete Blizzard. Porque, que son, por ejemplo, la historia no puedes, en ninguna expansión, descubrirla por completo si no haces las raids finales. Pero las raids finales, bueno, lo que sueles hacer es... tienen un buscador de raids aleatorias que, digamos, que te las permite jugar a nivel fácil para que puedas ver el contenido. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Porque y no nos interesa... la experiencia que os dan en las misiones principales llegan para hacerte el juego, la historia, sin sufrir demasiado por bajo nivel. De hecho, la mitad, con hacer la mitad de las misiones disponibles, ya tienes el nivel de sobra. Está pensado así el juego, para que no tengas que comerte todo el puto contenido para hacer... Haces muchas secundarias. Lo que pasa es que Blizzard es muy inteligente en el sentido de los desarrolladores, en que las secundarias siempre te quedan de camino. De un punto a otro, mientras haces una principal, te da tiempo a hacer varias secundarias. Y no pierdes tiempo. Hay una cosa que sí que ha habido en evolución de World of Warcraft, que antes las misiones secundarias eran el grueso del juego, y la mayor parte de ellas eran... carentes de... recadero. Era un coñazo. Sí, era un coñazo. ¿Qué pasa? Que poco a poco le han ido metiendo pequeños arcos, subtramas. Hay algunas que no, que son recadero puro. Pero sí que se nota un esfuerzo. Y en esta expansión se nota también que han hecho ese esfuerzo, ¿no?, por intentar mostrarte algo más de historia y tal. Sí. De hecho, desde la anterior expansión hay una nueva dinámica, que es que en cada región hay X misiones que tienen que ver con el lore principal de la historia. Entonces te marcan el mapa cuántas tienes hechas en la parte superior, ¿no? Y bueno, pues es una de las novedades. Voy a hablar de novedades que tiene este juego. La primera novedad, novedades la más básicas, la más característica, para que es sepáis, que hay una nueva clase. Desde el monje, me parece, es la primera vez que se agrega una clase. Creo recordar que el monje fue la última en Pandaria. Sí. Sí, porque Boros Otrano no tuvo. No, Boros Otrano no. Me parece que no. No sé. No estoy seguro. Bueno, en todo caso, tenemos al cazador de demonios, ¿no? Cazador de demonios, pues como Illidan es uno de los personajes principales de este de esta nueva entrega, han metido clase cazador de demonios, que serían pues vasallos de Illidan, etcétera, ¿no? Otra cuestión es que el nivel máximo ha aumentado en 10, a 110. De 100 a 110. Y estamos en un nuevo continente, por supuesto, nuevas tierras, esto es habitual en las expansiones. Las Islas Abruptas se llaman. Sí, ¿no? Se llaman Islas Abruptas. Y aquí viene la gran novedad. La gran novedad es que a partir de ahora vamos a utilizar unas nuevas armas que son armas artefacto. Me voy a explicar con respecto a esto. En la historia de World of Warcraft, desde hace años, casi desde Vanilla, desde las primeras versiones de World of Warcraft, existen una serie de ítems, una serie de armas que son armas legendarias. Para conseguir un arma legendaria era una cosa costosísima, era realmente inusual que alguien tuviera un arma legendaria. A lo mejor la tenían una, máximo dos personas en un servidor. O era incluso rarísimo. Servidores donde no las tenían, porque era muy raro que alguien pudiera, porque tenía un índice de dropeo, digamos, de que te soltaran el ítem muy difícil, y además de eso tenías que hacer luego una quest con ese ítem, que dependía de que te soltaran otros ítems, que también era muy difícil. Entonces era muy complicado que alguien pudiera llegar a tener un arma artefacto. Entonces el tema es que lo que han hecho es que las armas artefacto se han convertido en objetos mecánicos. Vamos a ver, en este juego todos los jugadores van a tener un arma legendaria. Todos los jugadores van a tener un arma legendaria. Es un arma que después de hacer una misión a nivel 100 te la van a otorgar, y ese arma tiene ciertas habilidades, te van a permitir potenciar a tu personaje. En World of Warcraft de toda la vida siempre era que tú tenías que distribuir pues una serie de talentos, una serie de opciones para modificar el personaje. Pero en este caso, ese tramo que hay de subida de nivel de 100 a 110, lo que subes, el cambio de habilidades que haces no es a tu personaje, sino al arma. Entonces, en base al arma que lleves y cómo la modifiques, tu personaje tendrá una serie de características nuevas u otras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Han ido agregando una serie de armas que eran legendarias en la historia de World of Warcraft. Por ejemplo, un arma que no se podía conseguir, que era las Bringer, la crematoria, ese arma de los paladines, ¿no? Una de las armas disponibles para paladín y demás. Eso tiene la parte buena de que te flipas mucho y todo eso, pero tiene la parte mala de que esas armas ya no son especiales, ya no son legendarias, todo el mundo las tiene, joder. Exacto. Pero ¿qué pasa? Hay que verlo desde la perspectiva del juego. De la trama. Digamos que desde el primer contenido de World of Warcraft, tú has sido un héroe, luego has pasado a ser un campeón, luego has pasado a ser un gran campeón, luego has pasado a ser un comandante. Y en esta eres ya un héroe legendario. Por ejemplo, si eres paladín, puedes llegar a ser el alto señor de todos los paladines. O por ejemplo, si eres un guerrero, eres elegido de Odín. Exacto. Entonces, el juego hace, por la trama, intenta hacerte sentir que eres especial y único. ¿Qué pasa? Que luego cuando miras a tu alrededor ves que todo Dios tiene el arma legendaria. Claro, ¿qué pasa? Que en World of Warcraft hay como especie de, simbólicamente son dos dimensiones paralelas. Está el mundo de la historia y está el mundo de los jugadores, ¿vale? Dentro del mundo de la historia, tú eres un tío legendario que ha vivido ya un montón de mierda, porque realmente lo has vivido para llegar a ese nivel, ¿no? Y por lo tanto tienes un arma legendaria, tienes tropas a tu servicio, etcétera. Y en el mundo del jugador, pues eres un tío más, ¿no? Es como que son dos dimensiones que son paralelas. Tienes que gestionar también la casa de tu base. Sí, sí. Y hacer misiones. Para que os hagáis mandarles a hacer misiones a otros. En la anterior expansión eras comandante del ejército de tu facción. O sea, que quiero decir, es como que tu personaje va creciendo con cada expansión. Y bueno, pues eso es un poco las novedades que trae Boros o trae, ¿no? Las novedades más básicas, habría que hablar largo y tendido de ciertas cosas y tal, pero bueno, esto es unas primeras impresiones, porque además Víctor y yo vamos por pues un 30%, un 20%. Lo que sí puedo decir es que como expansión, bueno, otra nos gustó bastante dentro de todas las expansiones. Esta, sí que es verdad que los primeros momentos son un poco más flojillos, pero ahora está mismo, en la parte en la que estamos, se empieza a animar mucho la cosa. Aún así, de momento me gusta más Warlords of Draenor. De momento este casi mi expansión favorita. Sí, ojalá un día podamos hablar de esta saga en profundidad, porque realmente, de verdad, merece. Tiene ciertas cosas que han ido evolucionando y mejorando a lo largo del tiempo que merecen mucho la pena. Y la historia pues ha tomado cierto interés. Al principio era una basura, pero era terrible. Pero es que poco a poco le han ido dando relevancia, ha mejorado. Por eso no dudaba yo tanto de lo de la posibilidad de un Warcraft 4, ¿no? Porque la cosa está ahí, está bien para sacar un juego más. Y nada más, chicos. Aquí primeras impresiones de Wars of Draenor y nos vamos ya con el último contenido de hoy. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, continuamos con el debate barra tertulia prometido. Y es que, amigos y amigas, vamos a hablar de saga muy querida en el Complejo Holanda, aunque no todos somos acérrimos, ya lo sabéis, que es Resident Evil. Porque una vez más, toca hablar de esta saga que tiene dos juegos que nos tienen muy en ascuas, ¿no? Por un lado tenemos el Resident Evil 7. Está a punto de salir un cambio brutal a lo que es la dirección de esta saga. Y por otro lado tenemos el, digamos, el factor nostálgico con ese remake de Resident Evil 2. Entonces, vamos a empezar por el remake, si os parece bien. Vale, no hay demasiada información al respecto. De hecho, uno busca y encuentra ahí a cuentagotas la información. Y esto puede ser o muy bueno o muy malo. David, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que, no sé si comenté aquí hace algún tiempo, Capcom respecto a Resident Evil ahora tiene una nueva política y lo ha demostrado con el paso de los años. Solo muestra las nuevas entregas cuando ya están muy avanzadas en su desarrollo. Lo hizo con Resident Evil 6. La vez que lo mostró fue en 2012. Bueno, la gente se sorprendió porque confirmó varias historias, dio mucho material gráfico, muchos vídeos y el juego se hizo relativamente poco tiempo, o sea, los 5 o 6 meses, ¿no? Lo hicieron lo mismo con Resident Evil Revelations 2 también, hubo una filtración, pero después Capcom ya lo confirmó y ya también estaba muy avanzado y faltó poco tiempo para su salida. Y también con Resident Evil 7. La primera noticia que tuvimos sobre el juego fue en el E3, el último E3, y Capcom dijo en enero lo tenéis a la venta, ¿no? Con lo cual, o sea, es una política eso. Resident Evil solo se muestran cuando ya están muy avanzados, cuando ya están prácticamente terminados, cuando les falta una última fase de desarrollo, ¿no? Yo creo sinceramente que con el remake del 2 han hecho exactamente lo mismo. Es verdad que se confirmó un poco a destiempo, o sea, se confirmó cuando Capcom a lo mejor no tenía mucho, no tenía nada. Nada, prácticamente, digo yo. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, lo han hecho quizás por demanda popular, porque vieron que efectivamente el hecho de sacar Resident Evil clásicos ha tenido éxito, mucho éxito, porque, joder, los Resident Evil clásicos son del año 95-96, es decir, ha llovido mucho desde aquello. Hay público nuevo, joven, jugadores nuevos y carne nueva que no conoce ese estilo de juego y que ha descubierto un nuevo mundo. Entonces Capcom quiere aprovechar esa vertiente y por eso me parece una buena noticia, o bueno, una buena noticia. Creo que Resident Evil 2, el remake, va a ser, pienso yo, muy respetuoso respecto a la vertiente clásica. Porque yo creo que Capcom va a hacer lo siguiente, va realmente a dividir los Resident Evil modernos, por así decirlo, donde ya haya una mezcla un poco más discutible o ambigua entre survival y acción o aventura y acción. Luego es posible que siga tirando por la vertiente clásica y siga haciendo juegos pues como los de toda la vida, los que hacía antes de llegar a Resident Evil 4. Yo creo que este remake del 2 no va a levantar tantas ampollas como el remake de Final Fantasy VII. Pienso yo, ¿vale? Aunque, ojo, no descarto también que se incluyen novedades jugables que a lo mejor puedan ser polémicas. No sé, yo... Mira, sinceramente, casi que prefiero no tener información de Resident Evil 2 remake porque... Es mi juego de la saga favorito y si hace un estrupicio no quiero ni saberlo. Y en fin, yo también creo que es un juego que se va para 2018, así que no creo que tengamos mucha información en los próximos meses sobre él. Seguro que no. Seguro que no. Bueno, ahora Capcom está centrada en Resident Evil 7, entonces... Sí, la hostia, estamos en octubre, falta poco. Siempre ya que nos hablan del juego, solo aparece el tipiño de antes de la tele con el logo de Resident Evil 2 y bueno, estamos trabajando. Es un E3, una capturilla estaría bien para saber de qué va el juego. Yo creo que... Mira, cuando te presenten Resident Evil 2 Remake, Víctor, te vas a hartar de material. Te vas a hartar. Te da la seguro, materia hasta en la seguro puta sopa. Lo que pasa es que es ese rollo de, por lo menos, saber ¿Por qué vertiente van a tirar? ¿Si la acción o...? Es que Capcom, yo creo que eso ya ni siquiera... No quieren... O sea, no quieren quizás... Yo creo que ellos mismos no quieren autogestionarse con el feedback de la gente. Primero lo que pasó con Resident Evil 7. Bueno, que esto ya hablaremos, pero cuando se confirmó que va a ser en primera persona del estilo vertiente moderna, actual, de juegos de terror, la gente dijo, joder, Capcom, ¿qué habéis hecho, hijos de puta? Claro, si llegué a mostrar a lo mejor hace 2 o 3 años, probablemente ese feedback habría sido contraproducente. Yo era de Capcom, dije, mira, vamos a hacer esto por nuestros cojones, vamos a arriesgarnos, que a la gente le gusta bien, que no le gusta, que por lo menos lo prueben, ¿no? Yo creo que no quieren autogestionarse. Esto no lo hacen con otras sagas, ¿eh? Es decir, hay otras sagas que muestran material con mucho tiempo de antelación. Pero con el remake va a ser así. Es decir, el remake lo mostraremos, como decía John Carmack, cuando, bueno, en este caso cuando saldrá a la venta, pero lo mostraremos cuando ya esté muy avanzado y cuando ya no exista margen de cambiar jugablemente ciertos parámetros o ciertos factores, ¿no? Yo creo que van a apostarlo todo por su concepto del juego, por lo que quieren hacer ellos, y no quieren que la gente a lo mejor pueda influirles de alguna manera. Pues que la saga ya ha tocado su punto más bajo, creo yo, así que... Sí, sí, sí. Así que ahora cualquier novedad que sea buena, yo creo que va a aportar cosas interesantes. Es que yo creo, Oscar, que realmente Capcom lo tiene sencillo. Es decir, tú lo dijiste, Resident Evil 2 probablemente es el mejor de la saga, ¿no? Yo estoy ahí con el remake, con el 1, con el 4, pero el 2 conceptualmente es un juego magistral, ¿no? Capcom ya tiene parte del trabajo hecho. Tiene que seguir por esa base que ya construyó Resident Evil 2 y a lo mejor hacer pues lo que hizo en su día Mikami con el remake, ¿no? Es decir, respetar la esencia del juego original, pero tengo que aportar cosillas que no rompan esa esencia, pero que le den un punto de vista diferente y lo mejoren, ¿no? O sea, que yo creo que realmente tiene o incluso aportar algún capítulo extra, como ya también pasó con el remake. Por supuesto, también. A fin de cuentas, por ejemplo, Resident Evil de la Chronicles 2 también aporta puntos de vista diferentes. Operation Raccoon City también aportó nuevos puntos de vista a la historia del 2. Pueden hacer cosillas, sí, que fue lo que hizo en su día el primer remake. Metió personajes nuevos y cambió un poco la historia. Y que realmente, yo no diría personajes nuevos, sino que vimos en pantalla personajes a los que mencionaban en textos. Bueno, pero lo que sí vimos fue alguna zona exterior, sí, exterior. Realmente que no estaba metida con calzador. Estaba muy bien puesta y daba muy bien el pego respecto al resto del juego. Es que mira, Oscar, para mí el remake perfecto, mi definición de remake, es aquel remake que es un juego diferente, pero que usa un juego diferente, te recuerda al original. Para mí eso es un remake. Es un remake de verdad, bien hecho. Veremos si se da el caso con este Resident. Lo que sí que está claro es que el secretismo es máximo de momento, pero yo estoy seguro de que el año que viene empezaremos a ver cosas, tal vez en el E3, ¿eh? Porque esta clase de cosas por fechas puede que coincida. Pero justo. Si es en el E3, Víctor, cuenta con el, como dice Oscar, para 2018 ya la venta del juego. En todo caso, Resident Evil 7. Que por cierto. De este sí tenemos contenido, ¿eh? Sí, de sobra. Por cierto. Sobra. ¿Sabes cuánto tiempo se hizo Resident Evil Remake? En un año, ¿no? 18 meses. Nada más, me parece poco. Seguimos. Vamos a hablar de Resident Evil 7. Juego, como sabéis, que rompe totalmente los esquemas de esta saga desde la perspectiva. Podríamos decir más de acción de los últimos juegos. Yo tengo con eso discrepancias. Te voy a decir una cosa, Víctor. Entonces, que originalmente Resident Evil iba a decir Kojima. Mikami lo concibió como un juego en primera persona. Su origen era decir un juego en primera persona. Pero no se podía, etcétera, etcétera. La tecnología no lo permitía, etcétera. Pero su idea original era hacer un juego en primera persona. Y además, yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que se puede respetar perfectamente los valores del género survival horror, porque es un género en sí mismo. Respetar incluso la saga Resident Evil y hacerlo todo en primera persona. Yo estoy de acuerdo con esa gente que dice que esto rompe la saga, que es una herejía, que la vais a cagar. No estoy absolutamente de acuerdo. Puede ser un gran survival horror, puede tener incluso elementos de acción, y eso no quiere decir que sea un Resident Evil raro o contraproducente o una especie de desafío a los fans. Yo no lo veo así, sinceramente. Un cambio de perspectiva no implica necesariamente cambiar, digamos, la esencia jugable de una saga. Sinceramente, yo... después de jugar la demo y mientras jugaba la demo, primero, artísticamente me recordaba muchísimo a lo que es Resident Evil. No como... Y al 4 sobre todo. Sí, incluso al remake. Sí, elementos como muebles y ese tipo de cosas, con el mismo nivel artístico, perdón, el mismo estilo artístico, la misma disposición, digámoslo de esa manera, a mí me recordó muchísimo a este juego. Perdón, al remake. Y no sé, a mí me dejó muy buenas sensaciones la demo. Yo estuve reflexionando hoy sobre este Resident Evil 7 y los motivos para verse en primera persona, y no puedo evitar pensar en que pueda tener algo que ver el PT. ¿Estás pensando? Porque realmente, sí. Realmente ese juego, siendo de la saga Silent Hill, que, bueno, era... se puede decir que era el por así decirlo, el competidor de Resident Evil. No sé, la gente se quedó muy pegada cuando vio ese juego, y yo creo que esa reacción provocó algo en Capcom. Pero yo creo, Jorge, que esto no es precisamente competente, ya viene de atrás, ¿eh? Yo creo que ahí los culpables son nuestros amigos de Fictional Games y su amnesia. Hombre, claro. Que fue el cambio de la veda. Es que, y la razón por la que... Y PT por la que PT por era así, era por eso. Vamos a ver, hay una tendencia. Pero yo creo que tiene que ver algo, ¿eh? Porque es la competencia directa. No, yo simplemente creo que el género del terror ha evolucionado. Yo creo que es algo más que una tendencia. Ver, Jorge, tú piensa, año 2012, se lanza Resident Evil 6. El feedback fue negativo con Resident Evil 6. Aunque vendió la hostia, ¿eh? Vendió la hostia porque... Vendió menos que el 5, y eso acá puede doler mucho, ¿eh? Porque el 5 fue más vendido. Joder, vendimos 100.000 menos. No. Yo creo que algún millón. El 5 vendió más de 10 millones de copias, y creo que el 2 no llegó ni a 6. No es una diferencia tan... El 6 vendió la hostia, igual. Vendió la hostia, pero, Víctor, cuando tú ves los datos de ventas del anterior y ves que cae bastante... Sí, ellos dijeron, joder, pudimos ganar mucho. Pero espera, ese bajón de ventas no solo es culpa del 6, ¿eh? No, vamos a ver, es una situación que han ido alargando. Es también culpa del 5, es decir, claro, el 5 no... El 5 vendió porque el 4 fue la hostia. Efectivamente. Vamos a ver, año 2012, lo que le decía antes a Jorge, el FIFA de la gente fue negativo, porque sí, porque es así. Resident Evil 6 no digo que sea mal, tiene sus cosas buenas, es un juego divertido, pero yo estoy con Oscar. A partir de Resident Evil 4, que fue la última obra maestra, ya todo es cuesta abajo. Son juegos de una calidad, yo creo que discutible, ¿eh? Sobre todo si lo comparamos con los jugazos que eran antes. Pero es que Capcom se dio cuenta de que no podía seguir así. Fue lo mismo que le pasó con Resident Evil 0 en su día. Cuando Capcom sacó Resident Evil 0, dijo a la gente: oye, Capcom, de puta madre. Pero es que estamos hasta las pelotas de este sistema de juego. Es que con 0 hubo quejas de que era siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces Capcom dijo: hostias, pues vamos a hacer Resident Evil 4, que es la puta hostia, y vamos a triunfar. Y triunfaron. Ahora se repite la historia, pero con la vertiente moderna. Entonces había que hacer un cambio. ¿Qué cambio era el más sencillo? Lo que estaba de moda en ese momento, que eran los juegos en primera persona de terror. Pero te diré más, Jorge. Capcom, a día de hoy, no está mal a nivel financiero. De hecho, fijaros en los últimos proyectos importantes. Street Fighter V se lo financió Sony, parcialmente. Resident Evil 7 va a ser exclusivo de VR durante un año, con lo cual Sony también financió parcialmente ese juego, ¿vale? Es un secreto a voces, pero es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Y bueno, fijaros también en Dead Rising. Dead Rising, a día de hoy, es un juego exclusivo de la marca Xbox. No vamos a meter tampoco en el saco a... porque sale en PC y en consolas Xbox. Entonces, Capcom realmente... a día de sus productos, sus grandes IPs, porque puede que Capcom no esté muy bollante económicamente, pero tiene grandes marcas, eso que realmente le da mirilla a ella. Les asocia, pues hace convenios o tratos con compañías para que dé soporte a ese proyecto, y en contraprestación Capcom ofrece algo. Y en este caso ofrecieron el tema de la realidad virtual de VR. Yo también creo que en parte, no solo lo que dice Jorge de que está de moda y tal, y PT, también es el tema de la realidad virtual, y quieren que Resident Evil 7 sea quizás el primer gran juego de PlayStation VR. Quieren que sea el primer gran juego, y a lo mejor el juego que, a lo mejor, lo que dices tú, Oscar, que anime a la gente a por lo menos interesarse más en este producto. Claro, de todas maneras, yo hasta veo que le puedan poner, y realmente no haya mucha... Que sea bastante factible que le pongan tanto un selector para cambiar la vista en primera o tercera persona. De hecho, se habló, hubo un rumor de que podía ser así, y no creo que fuera difícil de implementar. Yo sinceramente, yo soy muy fan de los juegos de terror en primera persona, soy muy fan, asquerosamente fan. Yo te pongo el caso de Insolation, jugar en tercera persona en primera, y para mí no sería lo mismo en absoluto, en absoluto. Y además Capcom ha sido muy lista, porque toca las pelotas a la gente, para que la gente se cabree y esté más pendiente del juego. ¿Por qué digo esto? Cuando se mostró Resident Evil 7 por primera vez, yo acerté. La gente le preguntó: oye, Capcom, ¿y aquí puedes matar o defenderte? Capcom dijo: no sabemos. No sé, ya veremos. Hoy o ayer salieron dos teasers. Teaser y dos imágenes. Y aparecía por fin una escopeta. Sí, una escopeta. Y se ve cómo la coge. O sea, exacto. Sale el baúl. El baúl. Y después la escopeta. Y además, en la demo esta que lanzaron de Resident Evil, que es, como dice Jorge, la demo es un plagio brutal. Le van actualizando poco a poco, ya no hay nuevas estancias. Y la nueva estancia que añadieron, que es una estancia muy pequeñita, tú ya podías coger munición de la pistola, pero estaba muy escondida y era muy poca. ¡Qué cabrones! Sí. Con lo cual te están diciendo: hay munición, hay recursos, pero Administralos bien. Oye, en el fallado este donde están los maniquís, ¿soy yo o de cuando entras y vuelves a salir de cara a las escaleras para bajarlas, los maniquís han cambiado de posición? Han cambiado de posición, sí. Oye, claro, yo me quedé así, no solo eso, pillado, Oscar. En plan, pero si no estaban eso, así. Eso lo han copiado. Y no solo eso, Oscar. Tú sabes que en la demo, además esto fue famoso, la gente cuando lo ves acojonó viuda. A veces aparece una niña tipo de ring. Ah, no, yo no lo he visto. Pues sí, aparecen zonas que sí te quedan. Tío, es... ojo, Y mira que me lo esperaba, porque cada vez que pasaba por las escaleras del fallado, miraba hacia arriba, sí, arriba a ver qué pasaba. ¿Sabes dónde aparece? Cuando tú coges... Cuando un flashback, eso, ¿eh? Que vas con estos fulanos, sí. Cuando entras justo en la casa, aparece una esquina asomada, pero asomada me refiero boca abajo, mirándote así. Me parece una cutrada. Puede ser que la haya haber visto. Metido esa mierda, no. Me parece una cutrada. Me suena. Lo que sí, según comenta David, podría ser... el survival horror hecho en primera persona. Sí, pero es que yo lo veo esto perfectamente viable, Víctor. ¿Por qué asociamos el género survival horror a la tercera persona? O fondos en 2D pre-renderizados. Por costumbre. Las costumbres están o para romperlas o para reinterpretarlas. Si tú haces un juego de terror en primera persona, es perfectamente viable. El concepto de juego de Resident Evil clásico con un juego en primera persona. Sí, es que, perfectamente a viable. A ver, hay un hecho que es así. El juego, la saga fue así. Debido a las limitaciones técnicas, tanto la tercera persona como las cámaras fijas. Exacto. Cierto. Ahora tenemos la posibilidad de jugarlo en primera persona, moviendo nosotros la cámara. Digamos que yo creo que es la evolución lógica. Lo que no se pudo hacer antes, se puede ver ahora. Claro. Yo no creo que haya que machacarlos por este mucho hecho. Menos. Pregunta personal: ¿tienes hype con este juego? Mucho, mucho, porque yo estaba hasta las pelotas del concepto de Resident Evil 5, 6, incluso de Revelations, Víctor. El primer Revelations es un juego descafinado de cojones. Quiero y no puedo. Exactamente. Y yo estoy muy, muy ilusionado porque creo que este título realmente puede recuperar un poco la esencia de los Resident Evil originales. De hecho, yo es el primer Resident Evil que voy a comprar el día que salga después del 4. Madre mía, Oscar. Eso también es durísimas declaraciones, ¿eh? Yo estoy muy ilusionado con él. Es más, hay una versión deluxe que trae un contenido adicional que no sé qué coño trae. ¿En qué versión la compras, David? Pues hombre, yo a lo mejor con VR compro Resident Evil 7. Si la cosa está bien, puede que ya me estrene con VR. Yo lo compraré para PS4, supongo. Y más adelante para PC. Y si no, para tocar los cojones, para web. No sé, pero estoy muy ilusionado, de verdad, muy ilusionado. Y para mí creo que es el paso correcto. Primera persona y respetar la esencia de la saga. ¿Qué pasa? Que yo creo que la gente también tiene su derecho a preocuparse un poquillo. El tema de enemigos. Enemigos... han confirmado que son zombies, ¿eh? Ah, bueno, en ese caso me y de hecho, no sé si lo leí ayer o hoy, que habían confirmado que había zombies. Entonces me cae la puta boca y le rezo a Dios. Veremos. Porque lo que hemos visto tanto en la demo como en algún teaser es el tema de la familia de los Baker, que parece una especie de zumbaos del medio este americano. Que, ojo, cuando salió la demo de esta de Kitchen, ya anunciaron que no era representativo del juego final. Es decir, yo no sé hasta qué punto este escenario va a estar en el juego. Espera, Capcom ya... Sí, vale. Espera, no. Capcom ya dijo que la demo esta que lanzaron para PS4 tiene relación con el juego final, ¿eh? Fueron al despiste y dicen, no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver mucho. Igual, yo lo que me refiero es que cuando salió la demo, mucha gente pensó que esto iba a ser un amnesia, un juego de escapar de los enemigos sin poder disparar ni nada. Sí. Pero ya han confirmado que va a haber inventario, ya hemos visto armas. Se ha visto armas. Me refiero. El hacha. Claro. Sí. No, pero hoy, esta semana, se ha visto la escopeta por fin, es decir. Yo creo que en ese aspecto va a ser un juego, un Resident Evil de los de toda la vida. Es que podemos defendernos con un buen arsenal. Toda la vida, pero la vertiente clásica. Claro, claro, claro. Yo, los otros no son de toda la vida, son de 2005 en adelante. Vamos a cerrar aquí el debate y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues ya he aprendido que Gears of War tiene un coleccionista de la hostia, que Resident Evil 7 probablemente sea mi juego de 2017 más esperado, de momento al menos. Igual. El primero seguro. Y que Resident Evil 2 Remake, el día que salga información a Cholón, voy a ser un hombre muy feliz o muy desgraciado. Esperemos que sea lo primero. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que igual debería darle una segunda oportunidad a la saga de Mafia, pero estoy muy perezoso con eso. Aparte lo dejé una misión súper asquerosa, es una contrarreloj, tener que ir por una serie de gasolineras y... Ah, me acuerdo de eso. Te digo una cosa, horrorosa. Esa es la misión más coñazo, todas las pues demás son más llevadas. Es horrorosa. Y que tengo muchas ganas de poder ver por fin el contenido completo de Resident Evil 7. Y ya no digamos del remake del 2. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que... La verdad, tengo que volver a la sede de Paladines. Como alto señor, Lord Comandante de todos los Paladines, Lotharius el Caballero tiene que impartir justicia en el mundo de Azeroth. Y he aprendido otra cosa. Y es que, amigos, tenéis que ver la nueva temporada de South Park. Porque está siendo la hostia, ¿eh? Está siendo la hostia. Bueno, la en inglés, yo lo veo en inglés. Se puede ver y tal. Y te partes el culo. Sobre todo con el puteo en directo que le meten a Donald Trump. Y también a Hillary Clinton durante sí. todos los episodios. Que básicamente te dicen el gilipollas y el bocata de mierda. ¿Qué sí, escoges? ¿Qué prefieres? ¿Votar un gilipollas o comerte un bocata de mierda? Y bueno, pues está difícil la cosa. Está difícil la cosa. Está muy bien, ¿eh? Señor Oscar, por el foro. Voy. Lisbeth dice: pongo un que hemos aprendido preventivo, que me tengo que marchar ya. Yo he aprendido que mi PS4 y su mando respectivo son calidad hacendado. Y has aprendido bien. Y que David puntúa la Soul Edition en función de la envidia que me den. Eso sí, en este caso deberías haberle dado más puntos. Como siempre, gran programa. Nos vemos en el 300. PHF Ceramic. Esta semana he aprendido que Mafia 3 me sigue gustando, aún con sus defectos, pero esperaré a que saquen parches y seguramente bajará rápidamente de precio. También he aprendido que el Season Pass de Just Cause 3 está curiosillo, pero no duran una mierda. Menos mal que lo pillé a menos de 10 euros. En cuanto a la VR... Todo el mundo sabe que la mejor desarrolladora de juegos será Brazzers y que el género que más éxito va a tener empieza por H y acaba en Entai. Y también que he aprendido que la semana que viene, y deja un GIF muy majo sobre el programa 300, un GIF de los Simpsons. Shield Belmont, hoy he aprendido que se avecinan juegazos para PS4 de aquí hasta marzo. Se me han acumulado 9 reservas en la página de Game. Joder. Espero que no me pase como abono con su No Man's Sky. También quería preguntaros si se os puede mandar algún obsequio por correo por vuestro trabajo y que os haría ilusión a cada uno recibir por Navidad. Dice, sí, hombre, recibir bueno, siempre... Bueno, yo acepto, casi siempre es bonito. Cheques y... yo vi tres no sean unas hostias. Yo algo humilde, vale, una GTX 1080. Estoy actualizando, de momento es lo que tenemos. Bueno, pues vamos a leer lo que tenemos en el chat. Y bueno, deciros antes, ese GIF de los Simpson del 300 es que no importa lo que hagas, porque muy probablemente ya lo haya hecho los Simpson antes que tú. Eso lo hemos aprendido en un episodio de South Park y es la pura verdad. Bueno, pues nos comenta Bonoman el Gamer: hoy he aprendido que South Park doblado va a ser GOTY, un GOTY de cuidado. Y que Bono va a echar de menos a Jill Valentine en Resident Evil 7. ¿O no? Bueno, no lo sabemos. ¿Tienes información nueva? Tengo fuentes, sí. Joder, David. ¿De Blizzard? No, de Foro Coches. Ah. Oscar, queremos directo del Call of Duty. Dice: yo he aprendido que Oscar va a palmar en Call of Duty, agachado. Es posible. Y que estaría bien que Nintendo fuese enseñando ya la puñetera NX. Es posible también. Presto di presto, ma que cosa... Dice: yo he aprendido que presto di presto, ma que cosa, que fai. Presto di resto, totti, tortellini, tutti frutti, fisichella, stracciatella. Eso es lo que he aprendido. Es lo único coherente que he escuchado hoy. Sí. No debe ser todo porque algunas palabras no están escritas en correctísimo italiano, me parece. Bono dispara en las pelotas. Dice: yo he aprendido mirando los vídeos de Bono sobre Mafia 3 que le gusta apuntar en entrepierna. Que tal vez haya un futuro especial World of Warcraft y que tengo hype. Bueno, dice especial Warcraft. Y que tengo hype para la próxima semana en el programa 300. Gaspar se corta las mangas. Dice, yo he aprendido que por culpa de Twitter Gaspar dejará el complejo después del programa 300. Todo por culpa de la polémica de las mangas que supuestamente cortó para no mostrar a Venenosis. Y dice Thermon, yo he aprendido que Oscar tiene muchas fuentes en Blizzard y que espero con ganas el especial 300, y si le metéis vídeo, mejor que mejor. ¿Qué haremos? Y hasta aquí los que hemos aprendido. Bueno, pues vamos a terminar, señores y señoras, diciendo que, como sabéis, la semana que viene aquí en el Complejo Holanda haremos nuestro especial. No especial, programa 300. No va a ser un especial, simplemente vamos a dedicar un trocito de programa a un contenido especial. Particular. Que es que nos gustaría, pues eso, que participarais con nosotros, tanto en directo como mandándonos audios, todo lo que queráis, a contacto@complejolanda.com o a bonoman@complejolanda.com. Y nada, pues la semana que viene dedicaremos parte del programa sencillamente a hablar con vosotros directamente. A deciros, pues contestaros a vuestras inquietudes, hacer llegar vuestros mensajes, lo que queráis. En todo caso, ¿qué he aprendido hoy? He aprendido que Survival Horror se puede hacer de otra manera, desde otra perspectiva, y que eso puede ser brutal para esta industria. Y que me sorprende, para bien, si se da el caso, ver a un equipo AAA, ver una producción AAA, poniendo las pelotas encima de la mesa y arriesgando. Eso, a mí, es de lo que más me gusta de esta industria. Así que nada, esas son mis impresiones, y la semana que viene, programa 300, aquí en el Complejo Holanda. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.